El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy vuelve una de las franquicias más importantes de Ubisoft. Esta noche analizaremos Assassin's Creed La Hermandad. Además, repasaremos toda la actualidad de la semana y tendremos un Solz y no Solz cargado de contenido en el que hablaremos de la polémica de PlayStation Network. Por decirlo de algún modo, haremos una crítica destructiva. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. Se acabaron las vacaciones, qué putada. Bueno, solo quería decir que yo voy a defender a muerte a Sony, porque es el papel que me toca defender y en realidad no creo que hayan ¡mentira! Hecho, no creo que hayan hecho nada malo. Eso me toca a mí, ¿cómo que a ti? Yo soy Sonyer, incluso en las injusticias y depravaciones. ¡Chaquetero! Ya, pero lo dije antes. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches a todos. Yo, como siempre, os traigo la actualidad y hoy tenemos que hablar de Nintendo, que es muy importante lo que han hecho en estos últimos días. Presidiendo la mesa, señor David. Yo solo voy a decir que no es culpa de Sony, la culpa es de los padres que las visten como putas. Más razón que un santo. En sonido, señor Zoe. Muy buenas noches. Hoy vengo de reenganche desde el día de ayer, he ido INEF, pero bueno, me ha animado un poquillo el hecho de rajar de Sony y de ver una diosa en un autobús. Y bueno, tenemos con nosotros al señor Mumaguso, hola. Hola, yo vengo a rajar de Sony, como tal. Ya está, no hables más. Expulsado de esta sala. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a empezar hablando de White Knight Chronicles 2, que según nos han informado, ya tiene fecha de salida para Europa. No te corras, Oscar, no. Que acabe la noticia, por favor. Es un hombre comedido. Bueno, pues el juego llegará a nuestras tiendas el 20 de mayo, mientras que en Estados Unidos, extrañamente, lo hará más tarde, lo hará el 2 de agosto. Así que ya sabéis, 20 de mayo, el mes que viene, ya tenéis aquí White Knight Chronicles 2, que bueno... ha tenido sus fans en este país. Y creo que también se ha confirmado la fecha de salida del de PSP, si mal no recuerdo. Aparece en la web de Game. Bueno, pero a veces las fechas que aparecen en este tipo de webs... Hombre, tiene sentido. Si coincide con la salida del 2, ¿por qué no se van a animar a lanzar el de PSP? Bueno, a mí de momento el de PSP ahí queda apartado. Yo creo que podemos... que me interesa, ¿verdad? Podemos pensar en ello como una fecha más bien aproximada. Porque realmente cuando suelen poner en estos sitios, en las tiendas, sí, claro, no son fechas aproximadas de más o menos cuando pueden contar con el juego, sí, y tal. Entonces, vas a poder importar a tu personaje. Si no, sí, pero no del todo. Sin la equipación que tenías del primero y sin el nivel que tenías. Por ejemplo, el nivel máximo era 50, aquí creo que lo importas con nivel 35, una cosa así. Uh-huh. Y sin la equipación tocha que después podías conseguir en el online. Una putadilla, pero... The Witcher 2, ya es golf. Pero espera un momento. ¿Y la edición especial no va a salir en España o qué? Solo la coleccionista. ¿Cómo? Solo sale la coleccionista. ¿Solo sale la coleccionista? La intermedia creo que no. Pues aquí en la Wii The Game no aparece. Bueno, la fecha nos la ha confirmado Namco Bandai. El tema de que ya es Gold, la fecha ya estaba anunciada. Y nada, recordaros ya de paso la fecha, que es el 17 de mayo. Así que ya sabéis, 17 de mayo volveremos a vivir las aventuras de Geralt de Rivia. Y con un apartado visual remodelado. Un apartado visual que además está bastante potente. Acojonante este juego. Dios, los últimos vídeos son la hostia. Yo quiero este juego ya. Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Que ya lo tienes. Que lo tengo. Ya. Lo tengo en precompra gracias a una persona. Sí, que no vas a decir su nombre. No sé quién será. Te causa una gran emoción. Me causa una gran emoción. Te abarca demasiado en tu cabeza. Soy yo. A todo esto, ¿no tenéis un poco de miedo? Miedo entre comillas, de que... de que sea una mierda. No que sea una mierda, no creo que sea una mierda. Tiene mimbres para no serlo. No, tampoco. Del tema gráfico todo. No tengo ningún miedo. ¿Del tema gráfico? Sí. ¿Puedes jugar a The Witcher 1? Sí, más que nada por... no por el que... o sea, tiene buena pinta. Gráficamente parece bueno. O sea, es bueno. El tema es... yo me voy más bien al tema de optimización. No hay pero ningún tema. Pero es que mi PC da igual que esté mal optimizado. Mueve de puta madre. Pero no solo eso, Oscar. También es el tema de que, a diferencia de el 90% de los juegos que salen, este juego es únicamente para PC y está pensado para PC. Y bueno, pero el primero estaba pensado para PC y tenía una optimización de mierda. Y pero eso que tampoco optimización era... ¿Optimización de mierda? Sí. Yo discrepo, ¿eh? A mí con la Enchanted Edition no, que ahí arreglaron que es claro, pero la versión anterior, cuando salió originalmente el juego, está optimizado como el puto culo. O sea, pero ese juego en el plano técnico no destacó especialmente. A ver, no es que The Witcher era una mierda gráficamente, sí, nos vamos a engañar. No es que estuviese mal optimizado, es que era una basura. Sí, el motor de Neverwinter. No, aparte que gráficamente no fuera muy potente, a nivel de optimización, el nivel de optimización tampoco era bueno. En este caso, el nivel gráfico parece muy bueno y a lo mejor eso puede resentirse un poco. Creo que pasará como el Crank Engine, o sea, han aprendido de sus errores y... Ojalá. Y no solo eso, el juego se ha visto en movimiento, sí, y se ha visto bien. O sea, no, yo no he visto grandes problemas. Lo único, vale, a lo mejor los 60 FPS no corren en todos los equipos, pero pueden correr en buena parte de ella. ¿Qué pasa? No iba a decir que en el mío sí, pero bueno. En el mío también. Claro. Solo en el tuyo, ¿no? Sí. Pues lo dicho, espero mucho este juego. Estoy muy ilusionado con The Witcher 2 y espero que me dé... no sé, cuando jugué el primer The Witcher dije, joder, voy a confiar en los videojuegos, voy a creer. Y quiero que me dé esta sensación el 2. Hombre, a ver si hay suerte. Bueno, no voy a meter con los gustos, pero en fin, lo respeto. O sea, es un buen juego, pero hasta ese punto de volver a confiar en los videojuegos... No a mí me encantó ese juego. Y de hecho, me gustó muchísimo porque fue una grata sorpresa para mí. Además, el hecho de... Realmente tampoco es nada de otro mundo, me refiero. Hoy en día sí destaca. Antes, estoy hablando en cuanto a historias, en cuanto a trabajar los personajes, todo esto. Antes pues a lo mejor no me hubiera sorprendido tanto, pero es que ahora se echan de menos juegos así, con un estilo clásico dentro de las novedades técnicas, ¿no? Y tal. Pues a mí me pareció un juego correcto. Bueno, pero tampoco como a ti. Sí que hubo una cosa que me gustó, que es el tema de fornicarte las putillas y que te regalaran una cartita. Yo creo, espero que este aspecto sea potenciado en la segunda parte. Y lo de más tema cartas de... y más, sí, además, putas. Sí, no solo eso, además la gente de CD Projekt ya dijo que The Witcher 2 estaba planteado como un juego serio para adultos, que dijeron que podrían hacer un juego para el gran público. De hecho, el primer The Witcher tampoco es para el gran público, es un juego para adultos, ¿no? Y en este aspecto creo que cumplirá a la perfección The Witcher 2. Yo creo que tiene que conservar la esencia. A lo mejor me estoy aventurando demasiado, ya lo probaré, ¿no? Pero este mes que... Yo creo que te va a decepcionar. No lo sé, no creo que me decepcione porque sé lo que tiene de malo The Witcher 1. Y tiene muchas cosas malas. Sí. Es un buen juego, pero tiene muchas cosas malas. Y creo que todo lo que se puede hacer es mejorar, no empeorar. O simplificarlo, con la intención de mejorarlo. Bueno, si hablamos de simplificar, yo creo que The Witcher 1 ya es un juego bastante simple. De hecho, el sistema de combate no tiene mucho. A menos que controles, que lo pongas en difícil y tengas que controlar mucho la alquimia y tal, no tiene demasiadas cosas complicadas. Yo creo que todo lo que puedo hacer es mejorar. Yo, ya te digo, David, estoy casi convencido de que, evidentemente, no en todo, ¿no? En lo único que me podría defraudar es en la historia, en los personajes, en las secundarias, en eso sí, pero yo creo que en todo lo demás, todo lo que puedo hacer es mejorar. ¿Qué me viene este tema? Nuevos detalles de Sonic Generations. ¡Sol! El Sonic ciclo de nuevo. Mira, Jorge, mira lo que hago. Sí, sí, David. Te vas a comer tus putas palabras, tío. Te las vas a comer. Bueno, según hemos podido ver en los últimos vídeos in-game del juego, el título contará con dos estilos de pantalla diferentes. Por una parte, manejaremos al Sonic clásico, manteniendo el estilo de scroll lateral y con un aspecto gráfico remodelado. Vamos, lo que... queríamos, es justo lo que queríamos esto. Y por otra parte, jugaremos con el Sonic actual en pantallas muy similares a las del Sonic Adventure, pantallas de velocidad. La razón por la que ambos Sonic coinciden, según hemos podido saber, pues es a unos agujeros temporales que transportarán al Sonic moderno al pasado, donde se encontrará pues consigo mismo. Yo creo que para poner eso podían quitarle la historia. Y deberán ir pasando por las diferentes etapas que ha vivido Sonic en estos 20 años. Qué complejo el argumento. Bien, ya podemos decir que a nivel argumental vuelve a ser una aberración. ¡Aberración! Como Mario. Mira, a mí mientras... Como Mario. Pues vale, pues como mientras Mario. Mientras no se transforme en hombre lobo, en hombre algo... Sí, no, bueno, eso ya sería... Pero, una bueno, cosa. Me hizo lobo, mejor Oscar, dicho. O sea, ¿sabes que lo de a nivel argumental va a ser... ¿Sabes que es una gilipollez lo que acabas de decir, ¿no? Pues, pero... Lo acaba de decir Muauso, tío. Para eso pues, que no pongan no, argumentos. Para eso... Es que es... Es absurdo. Tengo que rescatar a Tails y ya está. Por cierto... ¿Tails es una zorra o un zorro? Nunca lo sabré, tío. Es transexual. ¿Os habéis fijado en las imágenes que el escenario, los pasillos por donde va Sonic son... A ver... Enormes. A ver... Muchísimo... O sea, la escala es... en comparación con los clásicos... Muchísimo más grande el entorno. Refieres? Los pasillos, los caminos por donde pero, va pero Sonic te son gigantes. ¿A Sonic Adventures? No, a este nuevo. ¿Te refieres al ancho de la pantalla? Al ancho del camino, no de la pantalla. A la proporción, a la, lo la grande proporción que es entre el escenario y el Sonic, el muñeco. Una cosa, Oscar, ¿qué te refieres? ¿A la parte de Sonic clásico o a la parte de Sonic tipo Adventure? Claro. Clásico, el Sonic clásico vale. De toda la vida. Pues sí, la verdad es que los escenarios son bastante grandes en comparación al muñeco. Si os dais cuenta, o sea, si os acordáis, Sonic se veía bastante tocho dentro del escenario. Pero aquí ahí, se ve ahí hay un tema, puntito. Ahora hay cambios de cámara. Según han mostrado los últimos dos vídeos, hay cambios de cámara. De repente se pone un poco más cerca o gira 30 grados el ángulo de la cámara y lo ves un poquito ladeado. y rollos así. O sea, que tampoco podemos saberlo con seguridad. Hombre, si va a ser todo el juego así. No sé hasta qué punto influye la cámara en el tamaño de este escenario. Es que influye en el tema de que... Es que tú ves como si fuera más lejos el Sonic. Y por eso te da la impresión de que es más pequeño. No. No es cuestiones de impresión. Es cuestiones de que el escenario, el tamaño del escenario es bastante más amplio. Eso es lo que vi yo, vamos. Que me pareció verlo más pequeño, pero por el tema de que a lo mejor está la cámara más alejada. De todos modos, con el tema de este nuevo Sonic, igual que con todos los Sonic que van saliendo, me parece muy difícil que llegue a ser un gran juego. Es verdad, cuando por ejemplo sale un nuevo Mario, siempre trae algunas novedades, ¿no? Siempre trae como cierta magia, ¿no? Y cierto cariño a la hora de tal. Cuando juegas a un Sonic, ¿no os parece, de verdad, no os parece como algo genérico? Como que, ja, esto ya lo he visto, estoy hasta los huevos ya de ver esto. En parte es así. Pero a ver, el Sonic Colors ya dio varios puntos en el que... Es que Sonic puede volver a revivir con sus juegos. Sonic Colors no es un mal juego. Y con este, hombre, yo soy muy crítico con la mascota de Sega y con sus juegos, pero también es por cachondeo. De este juego puede salir perfectamente algo bastante bueno. Bueno, no sé. Yo tengo mucha fe en él. A ver, no al nivel de un Mario Galaxy, me refiero al nivel de... Ah, bueno, un juego... Sonic Colors, un juego aceptable. Un juego correcto. Juego notable, tal. Sí, sí, sí. Sí, podría ser. Por cierto, ¿qué ha sido de Sonic 4 Episodio 2? No se sabe nada. Todavía no han anunciado nada, pero ojo, han dicho que iban a sacar varios juegos de Sonic este año, así que todavía... Stand-by. No se sabe. Stand-by. Y seguimos con Sega. Según ha revelado Tsuyoshi Sawada, están trabajando en un nuevo Shining Force. Sawada es el creador de esta saga y lo ha declarado en una entrevista para la revista Famitsu. En palabras de Sawada, han pasado 10 años desde que se reinventó la serie Shining con Shining Soul de Game Boy Advance. Ahora preparamos un título que resume toda la serie y responde a las preguntas de los usuarios. No puedo dar detalles todavía, pero me gustaría revelarlo en poco tiempo. El nombre del juego y la fecha todavía no han sido revelados y esperamos que Sega haga un comunicado, pues, en breve sobre el tema, pero todavía no sabemos nada. Pues el tema de Shining Force, curioso, ¿no? Que en tanta relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que la última... la reconstrucción de la saga fue en Game Boy Advance, ¿no? Tampoco es una plataforma, me refiero, tan prioritaria como podría ser una sobremesa, ¿no? No, pero aparte de la saga Shining, ha sido bastante puteada, sobre todo aquí en Europa, donde ni siquiera salieron la mitad de los juegos. En Play 2 hay un porrón de Shining, después están los de Game Boy Advance y más, ¿no? No sé hasta qué punto quieren invertir en esta saga. Además, es un juego género del que es. Tampoco es que tenga mucha posibilidad de ventas, al menos aquí en Europa. Para los que no lo conozcáis, es un JRPG este juego. Acción. Sí, pero es acción RPG, pero sí. De estilo japonés. Sí, sí, sí. Tampoco es que vaya a tener mucho mercado y una saga que aquí no tiene demasiado renombre. Además, es verdad, Oscar, que, y lo hemos visto en las ventas de sucesivos juegos de género, que últimamente no funcionan. Me refiero en cuanto a ventas. Y, a ver, tampoco son todos los JRPG que llegan a Europa malos. Tampoco es el caso. Pero no funcionan tan bien en ventas como hace unos años, esto es verdad. Es que, quitando las sagas como Final Fantasy o Dragon Quest, es que no funcionan casi ni en Japón. Por ejemplo, los dos últimos Tales of que han salido allí, pues tampoco han despuntado demasiado. Es que hay cierto sentimiento de decepción por parte del público, a lo mejor, o de cansancio. Pero bueno, no sé. Ahora se está apostando por cosas nuevas en el género, poco a poco, no es algo tal, entonces veremos. Yo tengo una pregunta para Sega, ya que están empeñados en resucitar sagas míticas, ¿qué pasa con Shenmue? Está en stand-by, David. Está en stand-by, pero dice stand-by. El creador dice que sí, tiene ganas de hacerlo. Suzuki quiere hacerlo, pero no le dejan. Le tienen las manos atadas. Más que nada, estamos en crisis, quiero trabajo. Yo creo que Shenmue es una apuesta un poco arriesgada para Sega. Creo que a día de hoy no lo es, pero en fin. No puede haber un Shenmue nuevo. Si no, se caerá el gran mito de Shenmue, creo yo. No deberían hacerlo por una cuestión de orgullo. Más que otra cosa. Ahí el tema sería que si hicieran este juego, tendría que ser con un presupuesto brutal. ¿Qué, porque ¿qué es eso? Hacerlo con un bajo presupuesto o con un presupuesto medio no le haría justicia, o sea, a tiene, las expectativas. Tiene que de los asumir fans. Muchos riesgos pero, con, para hacer un Shenmue 3. Sí, y sí. Si se la pega en ventas, pero, ver, pues. Yo creo que la situación de Sega a día de hoy es mucho mejor que la que en su día tuvo que afrontar con Shenmue 2. Sí, es mucho mejor, vale. Pero no sé hasta qué punto. No sé, no sé cómo abordaría un desarrollo de esa magnitud. Y de todos modos, la inversión con Shenmue 2, dentro de lo que cabe, antes de la caída de Sega, ¿no? Pues en ese momento, en el momento de hacerla, era asumible, me refiero, había el material necesario para poder hacerlo, sí. De hecho fue un juego carísimo. Sí, sí, sí, muy caro. Y bueno, la situación actual de Sega tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Tiene un buen nivel como no, major es... de distribución y tal, pero tampoco es para pero tirar están, cohetes. Están sacando cosas buenas ahora. Yo creo que se está recuperando bastante, creo yo, no sé, a lo mejor es cierto lo que dice Víctor y no están para tirar cohetes, pero vamos. ¿Sabes por qué? Gracias al mercado de PC. Sí, bueno, saca Total War. Habría que verlo. Total War. Yo creo más bien gracias a la Wii. No, de todos modos, Total War vende la polla. Sí, pero es distribuidor, Sega, no es, pero, o es productor. No, es distribuidor. No, Sega compró Creative, ¿no? Este la que, compró, sí. Entonces, que la compró. Ah, entonces viva Sega. Sí. Viva. El tema es que el primer Shenmue fue un desarrollo bastante largo, porque ya era un juego que venía de... iba a salir en Saturn. O sea, en ese momento era un juego que tenía que salir, sí o sí. Porque ya habían asumido muchos costes con él. Pero de todos modos, Oscar, la metodología de un juego de las características de Shenmue hace 15 años y ahora ha cambiado muchísimo. Porque hace 15 años ni siquiera existía la tecnología para hacer un mundo tan grande, con tantas opciones, tal. Hoy en día es mucho más sencillo de hacer. Sí, pero que así, no quiere decir que no cueste mucho dinero. Hoy en día hacer un Shenmue 3 a Sega le costaría un huevo y medio. Y sobre todo hacer un Shenmue 3 que sorprenda y que cumpla expectativas. No, yo es que no creo ni que necesita sorprender. Con que tenga una calidad similar a los dos primeros, hay gente que lo pillaría, pero claro... hoy en día no llega con los fans de Shenmue para sacar una tercera parte adelante. Oscar, necesitas más gente. Tío, en serio, ¿la palabra fans existe? No. De verdad, es que yo cada vez que la leo, la escucho, no sé, me entra la vena sanguinaria. No existe, es horrible no esa palabra, cojones. Fans. Fans, no fans. O mejor, aficionados. Flanes. Fans, tío. Flanes. ¿Qué es? Flanes. Fanzín, no entiendo. ¿Qué? Vamos a ir al sí, foro, David, vale. Zoe, foro. Gentlemen, bueno... para empezar tenemos una nueva incorporación al foro que se llama Esquema y dice: buenas, es aquí donde se viene a trolear con lo de Sony hoy, ¿no? Así es, efectivamente. Tomás venía al lugar adecuado. Toño Martínez dice: algún becario de Ubi la lió en Facebook y filtró esto, Assassin's Creed Revelations. Ah. Bueno, Superdimos dice... Una cosa, un momento, dime, antes dime, de nada. Dime. Hay que decir que lo de meterle con la misma fuente de texto un Revelations ahí es fácil de hacer. Ya, sí, realmente sí. Superdimos dice: el día en el que diga lo que pienso de The Witcher y de Dragon Age, fijo que me echan del foro. A ver, una no, cosa, hombre, aquí somos que nos gusten a nosotros no quiere decir que le tengan que gustar a todo el mundo. Está además, claro. Hombre, de todos modos, teniendo en cuenta el género, a lo mejor no te gusta siquiera el género de ese tipo de juegos occidentales. Pero bueno, cada uno... Por supuesto. Bueno, Arpiman dice: hoy tengo claro que me voy a comer spoilers doblados. También creo que Bonoman lee esto mientras, así que ruego... que no la lié parda hablando de la historia, aunque yo respecto a eso ya estoy en modo, ok. No prometo nada. Y bueno, Plisken dice: ¿qué puta mierda de argumento tiene el nuevo Sonic? Como todos los Sonic. Rosfier le contesta diciendo: ¿argumento? ¿Qué es eso? Respuesta correcta. Respuesta correcta, exactamente. Bueno, y Plisken sigue diciendo: por Dios, Sonic es ese juego de arcade, no hay que buscar el argumento o una lógica, solo hay que disfrutarlo. Exactamente. Ahora una noticia para fans, o aficionados, o fans. El creador de Minecraft hará público el código fuente del juego para la comunidad de modders. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso está muy bien. Muy buena iniciativa y con las posibilidades en cuanto a mods que tiene Minecraft. Increíble. Bueno, lo ha confirmado Marcus Persson en su propio blog. Y para poder acceder a este servicio simplemente tendremos que inscribirnos como desarrollador en la web y aceptar una serie de términos legales. Hecho esto, podremos acceder a la herramienta y con cada mod que creemos se nos otorgará un certificado de autoría para que todos sepan que es obra nuestra. Sin duda una gran noticia para todos los aficionados a los mods y los creadores de mods, porque esto les va a poner las cosas mucho más fáciles y... a saber qué cosas encontraremos en internet dentro de unos meses. Joder, con certificado de autoría. Eso sí que es moverse por la comunidad. Y esto, no sé si se ha hecho antes hasta este punto. Yo imagino que algo habrá, pero no sé si se ha hecho de esta manera, ¿no? Con, digamos, metiendo más a lo que son los modders dentro de esto. Me parece, la verdad es que una buenísima noticia. Y además que Minecraft es un juego con tantas posibilidades para hacer mods. Es alucinante. No sé si hay... ¿Cómo funciona el certificado de autoría? Simplemente te mandan un certificado. Pues tampoco. Conforme tú eres el tal, imagino que tienes una firma dentro del propio mod. Y ya está. Pero es que es como... No te van a pagar ni nada de ya, eso. Hombre, pero es como tener un plenos derechos sobre el código. Claro. Pero además, me parece la noticia está... Al principio no era que... Resulta que tenías que pagar una licencia para inscribirte como mod. Y al final Notch dijo que no. No sé. No tienes que pagar. Que por cierto, Minecraft va a salir en iPhone y PodTouch y demás. Sí, en diciembre dijeron. Mm. Sí. A ver. Y a ver de qué manera. Hombre, si lo puedes jugar en navegador, se podrá jugar en eso. En todo. El navegador también requiere unos... Para cada redundancia, requisitos técnicos para poder jugar. Sí, pero joder. Sí, hombre, son mínimos. Pero claro. Que es un juego que ya ha vendido, si no recuerdo mal, 2 millones de unidades. 2 millones de copias. Sí. O sea, que no es ninguna coña, ¿eh? Siendo una beta. Lo lejos que ha llegado este juego. A 15 euros por copia, ¿no? 10. A 15 euros por beta. 10 al principio. 10, sí, 10 antes. Salvajada de pasta. Y además, sí, porque lo distribuyen ellos. Que será hostia, ¿no? No hay ninguna idea que se lleve la... Son 5 señores. No hay Mojang. Están montados en el dólar, ¿no? Joder. Beneficios netos. Sí, sí. Pero cuando alguien tiene una buena idea, hay que premiarla. Y bueno, se ve el tema. También, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era el juego este que iba a salir? Fortress Craft. ¡Ah! Que los de Minecraft no tuvieron la idea. ¡Infinimine! Pues así es. Cri-cri. Sí. No saben qué decir ya. Se iba a meter con Fortress Craft. Es una puta mierda Fortress. Vale. Me da igual que esté la música de Tazo. Fortress Craft es una puta infamia de juego. Vale. Yo no lo voy a defender aquí, pero Minecraft no inventó eso. Ya estaba. Era de Fortress Craft. No. Ah. Bueno, vamos a seguir con las noticias. David Jaffe está descontento con las críticas de Satoru y Iwata al mercado de los videojuegos para móviles. Vaya hombre. Para los que no conozcáis a David Jaffe, es uno de los responsables de la saga God of War y actualmente es directivo en la compañía Eat Sleep Play. En declaraciones para el portal Eurogamer, Jaffe ha dicho lo siguiente: la verdad es que no le puedes poner un precio a la diversión. No me importa si son 0,1, 150 o 1000 dólares por una suscripción de varios años a un juego de red. Lo divertido es divertido. Creo que es un concepto absurdo decir que los criterios o los ingredientes que necesitas para hacer algo divertido son estos. Es una estupidez. Me vais a fastidiar porque pensaréis que estoy atacando a Nintendo, pero no lo estoy haciendo. Y bueno, luego refiriéndose a las declaraciones de Iwata sobre que Wii rompería el mercado con su innovación en el sistema de movimiento, Jaffe ha dicho lo siguiente: no sé si es karma o ironía el hecho de que ahora trate de parar lo que antes él proclamaba como valioso, romper el mercado. Pues esto es una verdad como un templo. Esta última frase, el resto no. Bueno, el resto que cada uno lo interpreta como quiera, pero esto último sí que es una gran verdad, porque realmente el mercado de videojuegos para móviles, con el tema de los nuevos dispositivos y tal, es un mercado innovador y un mercado con cierto futuro, ¿no? Y de hecho, me parece también normal lo que dice Iwata, porque claro, teniendo en cuenta lo que facturan los juegos para móviles hoy en día, porque son juegos bastante baratos y que, bueno, que consumen muchísima gente, es normal que esté jodido, ¿no? Pero bueno, yo tengo un mensaje para Iwata: jódete, Iwata. Saca un móvil. Sí. No, yo lo que iba a decir es que Iwata se quejaba entre comillas de la diferencia brutal que hay entre los precios de los dispositivos móviles y los precios que hay, pues a lo mejor, en juegos en formato físico, juegos descargables en plataformas de las consolas de sobremesa, que hay un desbarajuste brutal, una diferencia brutal. Pero vamos, es decir, si no le gusta esa diferencia de precios, pues que se ajuste a ella, ¿no? Es decir, nada se lo impide. Efectivamente, si los juegos de dispositivos móviles son tan baratos, es porque pueden hacerlos tan baratos. No es por capricho. Tiene ahí la 3DS, que dentro de poco tendrá una infraestructura brutal. Pues coño, que tengan esa misma política de precios, claro, claro. Y ya está. ¿Puedes volver a repetir eso que dice el tío de que no le importa lo que tenga que pagar por un juego? Que si es divertido igual. ¿Qué cojones? Cuanto más barato es un juego, más divertido es. Hombre. Yo no pagaría mis dólares por un juego. No, coño. Yo lo que quería comentar... Y si es gratis, ¿qué? Ya sabes a qué me refiero. Joder, si es gratis, ¿eh? Si es gratis, ¿eh? Es muchísimo más divertido. El otro día estaba leyendo una entrevista de... Gratis me refiero... Espera, quiero matizar. Gratis me refiero a juegos como, por ejemplo, Ragnarok Online. Yo me refiero a juegos que no te regalan. Ah, bueno. Copias de seguridad. Ese no es un juego gratis, tío. Vale. Ese es un... Bueno, ya. Es eso. Bueno. Eso no es un juego gratis. Cuidado con lo que se dice. Estoy hablando de juegos que por los que pagas, pero que te salen baratos. Que bueno, comentaba que esta semana leí una entrevista en la revista Marca Player a John Carmack y decía algo que me paré a pensar y creo que tiene toda la puta razón. Los dispositivos móviles le han ganado la batalla a las consolas portátiles. Se la ha ganado, económicamente hablando. O sea, factura muchísimo más, pero muchísimo más. O sea, sobradamente más que las consolas portátiles. ¿El qué? Los dispositivos móviles. Sí, actualmente es el mercado más potente en cuanto a ganancias. Pero es que eso tiene muy fácil para arreglarlo. Ya hay plataformas digitales. Pues sí, juegos de bajo coste para las plataformas y acabar por una saco. Una cosa, tengamos en cuenta que la mayor parte de juegos que salen en estos dispositivos son juegos de baja producción. Son juegos sencillos para jugar un rato, juegos casuales realmente. Pero es que, joder, una consola portátil es una consola portátil, solo la compras para eso. Pero un teléfono es algo que tiene todo el mundo. Y a que medida que pasen los años tendrán teléfonos más completos y más complejos que podrán acceder a esos juegos. Por eso es un mercado que está explotando tanto, porque todo Dios puede acceder a ello. Claro. No es como una consola que se limita por sí sola. Hombre, entonces, claro, pero, no sé, las pero, consolas pero de... quiero decirte, Oscar, a lo mejor hay un tío que no le gustan los videojuegos, pero se baja el Angry Birds. ¿Por qué? Porque le han hablado de él o porque ha vendido a la hostia y se lo descarga. Claro. Y ya está. Ya está el negocio hecho. Pero solo tienes que poner a las juegos digitales de las consolas portátiles 2 euros más. Ahí sacarían el beneficio y bueno, con las consolas portátiles venden bastante bien. Y bueno, aún así, hablemos, o sea, entrando a la distribución física, la industria se está aferrando a la distribución física, pero cada vez se está viendo más que esto va a dejar de ser así. O sea... No hablo únicamente por el tema de los móviles, o sea, estoy hablando por todo un poco ya. La distribución física va de mal en peor. Y hombre, solo hay que ver cifras de ventas en distribución física. Oscar, que te garantizo que va perdiendo, No va perdiendo. Está perdiendo la batalla el disco. Hombre, sigue habiendo cifras millonarias. Sí. Call of Duty, Assassin's Creed. Pero está perdiendo la batalla. Bueno, está perdiendo la batalla, pero sigue siendo rentable a pesar de eso. El tema de lo que comentaba David antes. Un teléfono lo tiene todo el mundo. Lo que debería centrarse en Nintendo actualmente es en conseguir que su dispositivo lo tenga todo el mundo. Conseguir aportar funciones para que ese dispositivo lo quiera tener cualquier persona, desde un aficionado a los videojuegos a alguien que no le interesa en absoluto. Es ahí donde está la salida de Nintendo, el multimedia, y lo que deberían mirar, porque no pueden competir con el Sony ya sacó el Xperia, creo que se llama así. Sí, el teléfono este con una PSP integrada, que parece que está bastante bien. Y Microsoft se ha aliado con Nokia. Con Nokia. Para sacar el y ojo, porque Sony también se mete en el tema de los tablets PCs. Claro, porque es que es ahí donde está el mercado, efectivamente. Han sido listos. Bueno, y ahora sí, vamos con la noticia del día. ¡Nintendo confirma una nueva consola! Ya está. Pues sí, se trata de la sucesora de Wii y será presentada en el próximo E3, donde además anunciarán sus especificaciones técnicas y harán una demostración jugable. Los rumores no han tardado en aflorar y muchos de ellos sitúan la nueva consola por encima de PlayStation 3 y Xbox 360. ¿En serio? Algo lógico. También se rumorea que podría incluir un mando con pantalla táctil. Como digo, de momento nada de esto está confirmado, Nintendo no ha dicho nada. Y solo sabemos las escuetas palabras que comentó Ibata, que fueron las siguientes... Se ha hecho difícil para los desarrolladores sorprender a los clientes con la Wii actual. Nos gustaría proponer un nuevo enfoque en las consolas domésticas. Y además odio los teléfonos móviles. Quiero decir que para más inri se llama Proyecto Café. No, pero ojo, eso no está confirmado por Nintendo. ¿Pero de dónde sale eso de Proyecto Café? Eso no está confirmado. No sé. Eso, ¿qué pasa? ¿Te quita el sueño o algo así? Es una metáfora, una alegoría. O de Game Informer o de IGN. Y también se llama Stream. ¿Tiene algo que ver con Stream? No, lo de Stream viene por otra cosa. Oscar, ¿qué? ¿Por qué no has dicho nada aún? Bueno, a ver, yo estoy medio hipeado, medio un poco escéptico. Pero es que tú ya no es Nintendo, Oscar, o sea... Es Nintendo Sony. Vamos, es una consola de Nintendo, la voy a comprar fijo. Y si además, a mí con que ¿ah, tenga... ¿Sí? ¿Y dónde está la 3DS? ¿La tienes aquí? Es una portátil. ¡Tasca! Ay, lo que dijo el cabrón, grábalo. Oh, ya está grabando, qué tontería. Me he perdido. ¿Qué coño dijo? No, no dijo nada, tío. Termina. Pues nada, me he perdido. No sé lo que iba a decir. Estás diciendo que la consola, que eso, que te la vas a comprar, que es una consola de Nintendo. Continúa. Ah, sí, va. Y que se, como se especula, que tendrá una potencia un pelín superior a PlayStation 3. A mí. Pero como que un pelín superior, tiene que ser brutalmente superior. Pero no lo va a ser. Si no se sabe inmolar ellos mismos, cojones. Ya deberíais tener presente que no lo va a ser. ¿Y por qué? Pues porque no. ¿Porque sacaron la Wii en su día? No, porque... Porque el iPhone es más potente que la Wii, por eso. Porque Nintendo siempre tiene presente un equilibrio entre precio final del producto y calidad en cuanto a... Pues ese principio no lo respetó con Wii, porque vamos, debería valer 30 euros como mucho, 50. Bueno, lo que comentábamos antes de Proyecto Café, según los rumores, sería porque en la página web, una página interna de Nintendo, había una sección que se llamaba Café. Que puede ser por cualquier pollada, que no tenga absolutamente nada que ver, pero la gente dice, tío, Proyecto Café. Y es más, ahora Nintendo, si lo sacan en el E3, a lo mejor le llaman Proyecto Café porque la gente ya está empalmada con Proyecto Café. Pues de todos modos, hablando del tema de innovación técnica, yo estoy con David en que debería mejorar mucho las obligatoriamente. ¿Por qué? Obligatoriamente. Lo hablábamos hace tiempo cuando debatíamos si Nintendo en el próximo E3, que casualmente es este que va a llegar, sacara nueva consola. Es el momento de hacerlo. Lo hablábamos. Había porra de eso. Había porra. Bueno, el asunto es el siguiente. Lo que quería decir. Vamos a ver. Es el momento de sacar una nueva consola y sacar ventaja, ¿no?, a la competencia. Pongamos que Nintendo saca una consola que realmente, en cuanto al apartado técnico, es acojonante. Que es, o sea, que llega al nivel de los PCs actuales, ¿no? Pongamos eso. Ya está, revienta la competencia. ¿Qué puedes hacer contra eso? Pero es que... O anuncias una consola en este 3 o estás jodido. Hombre, yo lo que he leído sobre el posible precio, el coste de desarrollo, $400, me parece... demasiado para lo que está habituado Nintendo a hacer. Demasiado. Bueno, estamos hablando del coste de desarrollo, o sea que la consola será bastante más cara, igual 500 euros. O sea, si partimos de la base de que cuesta 400 euros hacerla, como mínimo habrá 100 euros de diferencia. Pero Nintendo siempre lo ha hecho así. Eso no está confirmado. Eso no está confirmado y además, siendo de Nintendo que los precios es cierto que los equilibra bastante, a veces, no siempre, a veces, me parece. O sea, me lo cojo con pinzas, vamos. No sé. Lo cojo con pinzas. No es cosa de Nintendo cara. No me lo creo, la verdad. Aparte, en la época de GameCube y después posteriormente con Wii, se habló de que se dijo muchas veces de Iwata, Miyamoto, que el tope de Nintendo a la hora de vender una videoconsola eran 250 euros. Si ahora supuestamente esta consola es muy superior a las actuales PlayStation 3 y Xbox 360, este precio se dispara. Lo que está claro es que, bueno, no sé, David, lo analizaremos en streaming en Complejo Aranda. Por supuesto. En serio, estamos planteando que a lo mejor ponemos incluso un monitor y todo eso para que podáis ver lo que hay, ¿no? Pero eso ya falta mucho tiempo. Pero bueno, aún queda tiempo. Lo adelantamos. Por cierto, no sé si... Bueno, se han filtrado, hay imágenes que seguramente sean fake de la supuesta carcasa de la consola, pero del mando no sé... Lo de la carcasa, ¿te refieres a la imagen que parecía un panfleto, ¿no?, con un esquema, o te refieres a la imagen... Los dos, porque... Ah, no, el otro era un modelo 3D cutre. Pues la forma de la carcasa es exactamente la misma, sin embargo del mando no se sabe demasiado. Yo propongo una porra. ¿Otra? Sí. Pero hay que decirlo bien. No tiene que ver con... Es de sí o no, no es de fecha exacta, es de sí o no. ¡La porra! ¿Creéis? ¡La porra! ¡La porra! ¿Creéis que las otras compañías, Sony y Microsoft, al ver que Nintendo va a presentar consola, van a presentar su consola este año. Lo veo y lo subo, sí. Yo digo que no. No. Sí. Yo digo que sí. Sí. Yo digo, bueno, yo digo que sí, que no. No que la muestren, sino que anuncien, que digan, vamos a sacar nueva consola, que lo digan. No, no, no. Ah, no, no, eso ya. No. Sony dijo que PlayStation 3 iba a durar 10 años. Ya. No digo que los 10 años sea como consola única de sobremesa. También dijo que la seguridad de PS3 era inexpugnable. Bueno, durante 4 años lo fue. ¿Qué? Me da a mí que no van a anunciar nada porque no. Simplemente está tirando del moco Wii por el hecho de decir, vamos a sacar una consola nueva, os vamos a joder nueva generación. Y No, el tema de que Wii tenga sucesora es que gráficamente es un pestiño y Nintendo lo sabe. Joder, y por fin lo reconoces. Joder, si esto yo siempre lo estoy dije. Estoy emocionado, y además el otro día salió diciendo que las thirds, que es lo que decía antes Jorge, no sorprenden ya con este hardware, por tanto no sorprendieron nunca, creo. Nintendo tiene que dar el paso sí o sí, las otras no tienen por qué, primero porque Sony con PlayStation 3 está empezando a, bueno, lleva un tiempo ya plena forma y ganando pasta. Microsoft tiene que amortizar el tema de Kinect. Y, en fin, yo creo que el paso este solo lo va a dar Nintendo de momento. Sí, yo no creo eso. Mira, cuando se anuncia una nueva consola, y lo sabemos, todos aquí lo sabemos, cuando se anuncia una nueva consola, crea la fiebre. Se crea la fiebre de, quiero esa consola, la quiero, es nueva. Sí, pero Nintendo y Microsoft, Sony y Microsoft no pueden asumir eso ahora. No pueden asumir eso ahora, pero vamos a ver, ¿tú te crees, de verdad te crees, que en todo este tiempo tanto Sony como Microsoft no han estado trabajando en una nueva consola? Sí, joder, una cosa es trabajar y otra cosa es presentarla ya, y sacarla. Yo no te digo presentarla y sacarla, yo digo que ellos digan, estamos trabajando en una nueva consola. Joder, vale, eso no hace falta que lo digan en este E3, lo sabemos desde que salió al mercado Play 3 y Xbox 360. Pero, Oscar, no es lo mismo. Cuando dicen algo así, cuando dicen, estamos trabajando en una nueva consola, significa, hey, preparaos porque vamos a sacar una nueva consola y esto es seguro. ¿Sabes? No es lo mismo que sacar una suposición de algo que ni siquiera sabemos si es así. No es una suposición, es algo que es así. O sea, tú, por ejemplo, miras para la pared, tú ves que es gris, nadie te tiene que decir que eso es gris, lo ves tú, lo sabes tú. Yo solo te digo esto, yo creo que todos se unen al carro en este 3. Una cosa es que Nintendo con este movimiento consiga que las otras saquen su consola antes de lo previsto. Antes de lo previsto, no que la vayan a sacar ya en tan cuanto lo haga Nintendo. Mira, yo solo te digo que en cuanto anunció Nintendo esto, todo Silicon Valley a toda hostia, moviéndose para ver cómo hacían para anunciar una nueva consola. ¿Qué dices, hombre? Si ahora todo eso se hace en China. Yo creo que eso, como Oscar, este año nada, y el año que viene empezarán las dos compañías a presentar sus consolas. Pero este año es el, digamos, les pilla demasiado por sorpresa. Que en teoría el lanzamiento de esta consola sería para 2012. O sea que, en teoría, bueno, pero tampoco es algo que esté confirmado, sí. Así que puede tardar un año o dos. A ver, cuando se confirma una consola, cuando se confirma, cuando se presenta tal cual, tarda ¿cuánto tarda en salir? Un año o sí, mucho. Lo normal es eso. Hombre, en cuestión, o sea, con Wii, que fue de cuando se llamaba Revolution, fue de E3 a E3. Un año mínimo. De todos modos, con esta noticia se confirma lo que veníamos diciendo desde hace tiempo, desde el E3 pasado, que sí. Nintendo se le había acabado el tema de las del control de movimiento, ya se, digamos que asumimos todos que había pasado de moda y que estaba trabajando en una consola, y efectivamente aquí tenéis la prueba de que quieren sacar consola y dar el primer movimiento. Hostia, tío, somos los verdaderos socios. Es verdad, qué difícil es. Hacemos tu trabajo, Mauso, y lo hacemos bien. Era difícil adivinarlo, joder, ¿verdad, David? Sí. Nos dimos un máster. Bueno, pues eso, esperaremos a ver, y yo sinceramente estoy esperando con ganas que haya una nueva generación de consolas para yo, pues, la verdad, poder dar aquí la también, noticia. O sea, yo, para mí Wii ha sido un paso intermedio, siempre lo he dicho. O sea, ha sido una consola creada para llenar las arcas de Nintendo. Para crear una especie de chaleco Kepler. Yo creo que este anuncio, no es que lo creas, que es así, ¿qué cojones? Este anuncio sale justo cuando Wii sobrepasa los 85 millones de copias de ventas de consolas. Que es el tope, lo máximo que tenía Nintendo. Creo que llega ni a 70, ¿eh? Sí, no, los 85 los ha pasado. Bueno, nos vamos a ir ya con un poco de música, pero antes nos vamos al foro, señor Zoe. Vamos a ver. He leído un par de comentarios aquí que yo creo que el primero que hay que leer es el de Doctor Pollito, que le contesta a Lesbic diciendo: Es curioso como nunca he jugado a un Sonic, por lo tanto no puedo opinar al respecto, dice Doctor Pollito. ¿Cómo que no? Todos los Sonics son una mierda. Espero que vuelvan con un argumento con erizofilia, así al menos será una mierda bizarra. Por Dios. Por Dios. No, no, no. Sí, yo lo veo, El hombre que ríe dice: Nintendo 64 fue superior técnicamente a PlayStation. GameCube mejor que PlayStation 2 y no vendieron tan bien. Wii fue muy inferior a Xbox 360 y PlayStation 3 consigue vender 80 millones ella sola. ¿Por dónde se iban a tirar? ¿Es normal sacar algo injusto de alguna sorpresita? Es que desde que salió PlayStation, la consola menos potente se lleva el mercado. Por tanto, pues es la consola más vendida. Por tanto, ahí está la estrategia: hacer la consola más pobre técnicamente para llevarse la generación. Bueno, Hyde80 dice: el nombre de café dicen que es porque cuando tomas un café es acompañado de un buen ambiente amigable. Wii 2 es una consola enfocada a la familia, amistad, etc. Joder, pues esperemos que no sea así, ¿eh? Ya te digo. Porque será un Kinect hecho consola. Estoy pensando, con esto que acaba de decir Oscar, de que la consola más precaria gana la generación, igual Nintendo lo que hace es reedita la Super NES y a tomar por culo. Hombre, es mejor que la Wii. Así que... Sí, desde luego. Van a sacar una consola de 16 bits con control de movimiento, seguro. Pues ya está, yo me la compro. Bueno, pues vamos a ir con un poco de música, señor Zoe. Bueno, como hemos hablado de la nueva consola de Nintendo, nos vamos a ir con un tema de Super Mario World para recordar sus viejos tiempos a petición de Mumaguso. Así que vamos allá. Es muy cortito. Vamos allá. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Estáis aquí en el Complejo Grande en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store, y que nos podéis escuchar en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche en complejoanda.com, desde radiolanda.com y desde quackfm.org. Más cosas, estamos en redes sociales, estamos en 20, en Facebook, etcétera, etcétera. En Steam ya somos más de 410. Somos a hostia ahí. Queremos más jugar con vosotros, queremos que entréis más. Y en Twitter ya nos seguís 585 personas. Estamos en Twitter, ya sabéis, y bueno, seguidnos porque si queréis estar de tanto de todas las novedades del mundo del videojuego y por supuesto del programa. Y bueno, ahora vamos a ir con el chat que tenemos conectados actualmente a Anchoas, Alex Evic, Apiman, Avenger87, Denis Azul... No, Azul Rognolo. Azul Rognolo, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Herculeo, Hilde 80, Iago 1993, dos invitados que se identifiquen, Muma, Rapsodos, SQR, Skyrim, Super Deimos, Tony Martínez y Shero. Señor Zoe, Owner. Owner, bueno, nos movemos otra vez hasta Estados Unidos y sabéis los típicos ladrones malhechores que son muy cutres, que van con una chaqueta muy ancha y simulan tener niggas. Son gangsters. Hala, ya nos hemos metido con el colectivo del día. Resulta que los típicos que meten la mano en el bolsillo y simulan tener una pistola ahí en la chaqueta ancha y dice, dame todo lo que tengas, cabrón. Pues resulta que un tipo fue a un restaurante y hizo esa jugada. ¿Cuál fue la sorpresa cuando alguien que paseaba por allí dijo, oye, policía, por favor, hay alguien sospechoso que está entrando en ese restaurante? Y el policía dijo, va, voy a echar un ojo, seguramente no pasa nada. Resulta que el tipo lo va a reducir y cuando saca la mano del bolsillo resulta que estaba sujetando un qué. Un mando de PlayStation Move. O sea, te vas a atracar en vez de con una pistola, la típica de hacerla con tus manos, un cuchillo. No, te vas con un puto mando de PlayStation Move. Es como un pet. Y una cosa, es un chupacho, un consolador. Una pregunta, Zoe, ¿qué le pasó al gangsta? Se llevó un doble. Pues sin duda, buena táctica. Yo había visto lo de atracar con pistolas de plástico y tal, pero nunca con PlayStation Moves. Claro, es eso, no hay tiendas tipo Cadena 100 en Estados Unidos que donde vendan pistolas de plástico. Que un Move vale 40 pavos. Y no solo eso. Vamos a ver. ¿Pensaría realmente será una conspiración judeo-masónica de Sony para robar? Para que sintamos tentación de atracar sitios. Y la última y más aterradora pregunta. ¿Es verdad que PlayStation Move tiene forma de arma? Es más, tengo una pregunta más aterradora. ¿De qué color era la bolita cuando estaba atracando el local? Es verdad, tío. Desenchufado. No, era roja, seguro. No. Desenchufado es azul, ¿no? No, desenchufado es igual blanco. Tenía una PlayStation blanco, 3. Blanco. Ah, sí, es verdad, es verdad. Es blanco. Pero no, era rojo, seguro. Joder, eso que tengo claro, en el rojo. Casa. Es agresivo y tal. Se nota que lo usas mucho, Oscar. El primer, sí. Bueno, pues curiosa noticia, curioso UNED. Joder, ya te digo. Pero nos vamos ahora con la parte que esperabais. Sol y no sol. Rajada. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Estamos aquí, queridos amigos, vamos con el momento esperado, vamos a hablar de los Souls y lo no Souls de esta semana, señor David. Bueno, hola oyentes, hoy tengo una sorpresa para vosotros, y es que no traigo Sol y no Sol, hoy traigo un Bobby Kotick, un Sol y un Dovahkiin. Explicando, Bobby Kotick es un no Sol pero elevado a la máxima potencia, es un no Sol máximo. ¿Está bien? Sol es el Sol de toda la vida. Ajá. Y el Dovahkiin es un Sol máximo también. Pocas máximo veces vamos un Sol. Vamos a empezar con lo bueno, pero primero, para no dar la sorpresa, empecemos mejor con el Sol para que lo demás sea súper impactante. Sí, pasa que el Sol es un Sol mancillado ya. Iba a comentar lo de la consola de Nintendo, pero bueno, para complementar un poco la información ofrecida por Jorge, voy a hablaros un poquillo de los datos técnicos que hasta ahora se manejan de esta máquina. Y bueno, una CPU de triple núcleo de la familia PowerPC de IBM, desarrollada a mayor velocidad que la Vista en Xbox 360. Son rumores, pero bueno, por ahí parece que van los tiros. Sí, de todos modos tampoco son muchas pistas. O sea, mayor velocidad que... No dicen datos concretos, pero bueno. Y en lo que se refiere al chipset gráfico, creado por AMD, y es un modelo R700. No sé si tú, Víctor, puedes ofrecer alguna información R700, al respecto. R700, no, porque a lo mejor es ese nombre. Es un prototipo, algo así. De todos modos, digo una cosa, el chip gráfico es lo más importante ahora mismo. Así que esto es lo que tiene que ser muy potente. Exactamente. Y bueno, también os comenté antes que el precio estimado de desarrollo es de $400, que como ya dije antes también, vuelvo a repetir, me parece un poco exagerado para lo que viene ofreciendo Nintendo en los últimos años, pero bueno, ya veremos. Es posible que esta consola a lo mejor pues sea la que aúne tecnología e innovación, y bueno, ya veremos, es posible que Nintendo pues caiga un poco de la burra. Bueno, esto es el sol del ordinario, y ahora vamos con el Dovahkiin. Dovahkiin, amigos, baja la voz, ¿eh? O pon una canción melosa, algo, no sé, romántico o algo así. Joder, tenías que haberme avisado antes. Es nada romántico, joder, algo más relajado que esto. Por mí como si comen mierda y se mueren. Vale. Eso es romántico. Tengo que leer una cosa, no sé. Vale, ahora meto algo. Bueno, si os acordáis, hace ya mucho tiempo, Víctor planteó una especie de quest a nuestros oyentes, joder, vaya capo me salió, en la cual mi cara en la cual pues pedía a los aficionados que escribiesen una carta manuscrita. Ese día ha llegado al fin. Bueno, realmente llegó el 14 de marzo, que fue cuando se creó esta carta, pero nosotros hubo un fallo de logística y nos llegó un poquillo más tarde, pero en fin, ha llegado, y su autor es Alexevic, así que un aplauso para él para empezar. Bravo. Bueno, esta carta teníamos que haberla leído en la especial de Metal Gear Solid, pero era demasiado contenido y muy poco tiempo, así que decidimos retrasarlo para este programa. Así que voy a pasar a leerla. Y bueno, yo, Alexevic, voy a intentar leerla lo mejor que pueda. Tu letra es fantástica, pero bueno, evidentemente la letra de otra persona cuesta acostumbrarse un poquillo. Así que si cometo algún error o algo por el estilo, perdóname, por favor. Pues nada, voy a leerla y voy a intentar poner voz romántica. Queridos y estimados compañeros del Complejo Holanda, me dirijo a vosotros con el fin de aportar un granito de arena con estas 10 betas de Duke Nukem Forever, que fueron las que sorteamos para... Efectivamente, y que fueron las que sorteamos en especial, y que bueno, gracias a eso pues hubo betas. Que por cierto, yo me quedé dos. para que la gran mayoría de foreros podamos disfrutar de este sol, y así... cuando llegue en persona, la gran mayoría de nosotros podamos dar nuestras opiniones y echarnos unas risas. Al fin y al cabo, somos todos de la misma familia. No, efectivamente, somos todos de la misma familia. Sino, ¿qué coño hago yo escribiendo? Bueno, pues para ganarte nuestro agradecimiento. Que no vale mucho, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo hago yo escribiendo una carta manuscrita? Hace más de 10 años que no escribo una carta escrita, se entiende. O se sobreentiende, mejor dicho. Dejo el reparto de las mismas a vuestro criterio. Por eso yo me quedé con dos, porque me lo permitió. Está por escrito, además. Porque David fue el único que leyó la carta de... Era una sorpresa jipeante. El cabrón se quedó con dos. Las podéis sortear, premiar, regalar, o incluso limpiaros el punto suspensivos. Es broma. Bueno, yo deduzco que quiere decir el culo, así que ya lo digo yo. Aquí no se censuramos a nadie. ¿Quién lo diría? En fin, solo quería mostrar mi agradecimiento a todos vosotros. David me pone de primero. Víctor, Jorge, Zoe, Oscar, Teo, etcétera. Y a todos los que formamos esta familia. ¿Qué pasa, Mueguso? ¿Te extraña mi ego? Me hace gracia. Gracias por la foto dedicada, de nada. Por las camisetas. Pero este tío es un cabrón. Pero... Por el juego de Marvel vs. Capcom 3, que me tocó. Por todo y para todos. Postdata. Nos vemos en el foro y nos escuchamos los viernes. A ver si un día me animo y os llamo en directo. Pero llama, es que hombre, me da mucha vergüenza. Llama, hombre. Llama, joder. Firma, no pone Alexevic, Sold, Sonier. O sea, Alexevic es Sonier, bien hecho. Mi nick es Alexevic, no Alexvic. ¿Quién coño ha llamado a Alexvic a Alexevic? ¿Qué puto disléxico de mierda? Zoe durante meses. ¿Qué? Tío cruel, ¿eh? Ver, lo tío, siento. Eres tú, Zoe. Eres no cruel. Soy realista. Lo bueno, siento. Espera. Pero me podéis llamar como queráis. Así que Zoe, puedes llamarle Alexvic si quieres. Alexe, lo siento, tío. Bueno, ahora vamos a ponernos serios. No, es verdad. Muchísimas gracias por esta carta tan bonita. No, espera. A ver, espera un momento, esto es serio. Vale, luego ya meterás todas las coñas que quieras y todo eso. Nada, decía Elsevic que bueno, que somos todos familia, ¿es verdad? Sí. Esto es una verdad. Y que te animes a llamar hombre y a saludarnos, porque aquí tienes un grupo de amigos, gente que tú conoces muy bien, pero que nosotros queremos conocerte también. Entonces, llámanos un día y comparte con nosotros un buen momento. Muchas gracias por la carta, por las betas de Duke Nukem y por estar aquí todas las semanas. Que lo que yo quería decir también es serio, no solo bastan con las gracias, que yo creo que habíamos prometido algo aquí, mandar una carta manuscrita y nos llegara. Una beta Duke Nukem. No, lo que habíamos prometido era una camiseta de Complejo de Anda. Que bueno, le podemos mandar una camiseta, sí, de Complejo de Anda extra, ¿no? Podemos. Sí, aprovecho para decir que seguimos teniendo existencia si alguien sigue interesado en ellas. Bueno, pues eso, tenemos camisetas de Complejo de Anda para los que queráis. Bueno, pues nada más, a ese, muchas gracias por todo, pero tenemos que irnos con el Bobby Kotick de la Bobby semana. ¡Bobby Kotick! Yo no sé cuál es el Bobby Kotick de esta semana. ¿Qué es, David? Esto de música cañera, rápido. O de, música de terror, mejor música dicho. Música de culo, de terror. De asco. Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis, pues habéis estado metidos en una cueva durante bastante tiempo. Sony la ha cagado. No, ¡ah! A mí no me hace gracia, pero bueno. A mí sí. Sony la ha cagado porque, en fin, parece que PS Network ha sido atacada brutalmente y las consecuencias pues pueden ser graves en exceso. Así que hemos decidido hacer una especie de especial de este Sol no Sol, Dova King, Bobby Kotick. Así que Bobby Kotick tiene el honor de inaugurar esta nueva sección, bueno, esta nueva mejora de la sección con el problema de PS Network, o también llamado PS Network Fail. Así que nada, vamos a hacer una especie de cronología de lo sucedido, una especie de recopilación de datos. Y bueno, vamos a hacer un coloquio, no un debate, porque aquí no hay nada que debatir, o sea, es una cagada y punto. Pero vamos a hacer una especie de coloquio, vamos a dar nuestras impresiones y me podéis interrumpir cuando os dé la real gana. O sea, yo voy a limitarme a leer. ¡Te interrumpo! Cállate. Una serie de cronologías y en base a lo que diga, pues podéis intervenir y podéis hacer lo que os dé la gana. ¡Empezamos! Bueno, todo esto comenzó el 21 de abril, momento en el cual el servicio de PS Network estaba misteriosamente en desuso. No se podía acceder. Sony, evidentemente, no dio ninguna explicación oficial al respecto. Sencillamente se trataba de un periodo de mantenimiento. La gente, evidentemente, no sospechó, a pesar de que no se advirtió con antelación, como se solía hacer. Pero bueno, digamos que por ese momento la gente pues no sabía la que se le venía encima, ¿no? Digamos que el ambiente estaba calmado. Todavía. El 22 de abril la cosa sigue igual. Y la gente pues ya empieza un poco a reaccionar. Un poco a mirar de reojo, pues, esos supuestos días de mantenimiento que está usando la compañía. Es decir, que es un poco sospechoso que durase más de un día cuando realmente, pues, no sé cuánto duran los periodos de mantenimiento. A lo mejor 24 horas, incluso menos. Puede que incluso menos. Ya la cosa empezaba a ser un poquillo más misteriosa. Bueno, a todo esto, daros cuenta un poco de la evolución de los hechos. Daros cuenta que Sony en su día dijo que ellos no sabían la magnitud de este problema hasta hace prácticamente 2 o 3 días. Podemos ver por aquí que realmente, y es mi impresión, ellos realmente lo sabían. Lo que pasa es que han pretendido esconderlo o ocultarlo de alguna manera. Me da esa sensación, de verdad, porque vais a ver cosas un tanto extrañas, un tanto como pretender esconder algo que saben que va a causar bastante revuelo. Antes de nada, David, antes de que continúes con eso, una breve opinión sobre toda la gente de la mesa con respecto a ¿se pudo prever esto? Sí y no, hombre. Puedes preverlo. Siempre, las compañías siempre son previsoras en cuanto a los ataques de los hackers, pero joder, prever algo de esta magnitud, pues hombre, es más difícil. Pues yo creo que puedes preverlo y hay que preverlo. no es inadmisible que pase algo así. Y más cuando semanas antes les habían avisado los de Anonymous que a lo mejor les jodían, que a lo mejor les intentaban hackear. Que, ojo, Anonymous sacó un mensaje diciendo que ellos no tenían nada que ver con este hackeo. Pero es eso, más pruebas, o sea, más... Si te están avisando de que te van a hackear, pues por lo menos podías prestar un poquito de atención. Yo soy férreo en mi convicción. Se puede prever, pero eso no garantiza que se vaya a prever. Me refiero que no existe la seguridad perfecta, y menos en temas informáticos. Es decir, por mucha seguridad que pueda tener Sony, por muy previsora que sea, si tienes un tío o un grupo de tíos con los conocimientos suficientes y el tiempo suficiente, te van a joder vivo. Además, hay una declaración muy interesante de GeoHot, el hacker que descubrió los códigos de seguridad de PS3, con la que yo estoy bastante de acuerdo, pero diría al final para darle emoción a esto. De todos modos, yo, un poco con lo que decía David al principio de esta exposición, estoy casi convencido de que Sony ha ocultado todo lo que ha podido este problema. Y lo ha ocultado porque realmente es una cagada de proporciones bíblicas, ¿no? Es una pasada que haya pasado esto, y que los datos de miles de personas estén comprometidos es algo gravísimo, gravísimo. Hombre, pero eso es de cajón. Es imposible que Sony, durante los tres primeros días, que más o menos fue los que no dijo nada, no supiera de la magnitud del asunto. Es imposible. Bueno, seguimos. 23 de abril. Sony empieza, digamos, a apartar un poco esa especie de nube de humo que tenía, pues... planeada, creo yo, y empieza a decir la verdad a medias, y admiten una intrusión externa, no da más detalles, o sea, alguien ha entrado en PS Network, no se sabe con qué objetivos, con qué finalidades y lo que ha conseguido, sencillamente ha habido una intrusión externa. Se empieza a hablar de Anonymous, pero se empieza a hablar de Anonymous por analogía, ¿no? Es decir, porque Anonymous en su día, pues, ya le declaró la guerra entre comillas a Sony, y parece que es la opción más sensata, pero a día de hoy no se sabe quién ha sido responsable y si tiene vinculación directa o indirecta con Anonymous. Bien, la cosa sigue, y el 24 de abril la comunidad empieza, digamos, a adelantarse a la propia Sony. Ah, bueno, tenemos una llamada telefónica. Sí, efectivamente. Hola, muy buenas noches. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Cristina. Hola, Cristina. ¿Sabes que eres la primera mujer que nos llama? Sí. ¡Logro! Es verdad. Hemos desbloqueado un logro. Cristina, ¿qué querías comentar? Quería comentar varias cosas. Bueno, en primer lugar, me animé a llamar porque escuché que pusisteis la canción de Streets of Rage. Sí, así que es. Era uno de mis juegos favoritos. Y de paso, apuntar que no me gusta nada cuando parece que la gente a la que le gustan los videojuegos se ríe del Sonic, por ejemplo, ¿no? Que no lo digo por vosotros, pero por el foro y esto. Y que, por ejemplo, de juegos de plataformas, pues parece que están bastante subestimados por los que entendéis, cuando en realidad para mí es lo más importante, vamos. Bueno, yo pienso como tú. De todos modos, todos somos hijos de... Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado mucho. Y por cierto, Cristina, me suena muchísimo tu voz. Y bueno, ya hablaremos. Vale, y después, por favor, lo más importante, que, o sea, me parece muy fuerte lo que ha pasado en el PlayStation Network. O sea, que yo, porque no tengo la PS3, pero vamos, es que si llego a ser cliente, uff, o sea, estaría jodidísima. No sé, vosotros, que supongo que jugaré. A mí también me pasó eso, pero no estoy jodido, eso ni se lo perdono. Es que además de ello, Cristina, ten en cuenta que los datos que pones ahí son muy serios. Además, muchas veces en PlayStation Network te pedían... No se sabe exactamente a qué datos se han accedido. No, pero vamos a ver, aún así, en PlayStation Network metes tus datos bancarios también. Sí, vale, pero... Sí, todo, DNI, dirección, o sea, ahora te pueden ir a matar a tu casa, o sea... Estupendo. Vale, pues que vengan si quieren. Pero me refiero, supuestamente los datos bancarios estaban encriptados. Eso lo dice Sony, a lo mejor no es cierto. Efectivamente. Pero bueno, vamos, veremos. En fin, gracias, Cristina, por tu aportación. Bueno, pues muchas gracias por llamar. ¿Quieres comentar algo más? No, sí, que por favor, que me quiten el ban del chat porque me han baneado y no sé. Vale, pero... Vale, muy bien, ya lo comentaremos. Vale. Muchas gracias por llamar. Venga, hasta luego, hasta pronto. Buenas noches. Antes de nada, para evitar los malos rollos, llamé hijos de puta a los que se metían con Sonic. Tampoco es eso, pero que sepáis que no me gustáis. Pero cabrones, sí, ¿no? Yo quería decir una cosa respecto al tema este de los datos y todo. El número que esencial para comprar a través de network, o sea, a través de con tarjeta Visa, tarjeta de estas. no está... El número de seguridad, claro. Ese número Sony no lo tiene, porque no es necesario a la hora de redactarse. Bueno, pero da igual, tú si tienes, ya, pero si tienes, los, si tienes los datos, si tienes los datos, los otros datos numéricos de la tarjeta, te puedes crear un programa que busque el número correcto. Eso es fácilmente violable, por así decirlo. A mí me hace gracia que Sony diga, datos bancarios no, porque estaban encriptados después de llevar 3 días diciendo que era un mantenimiento. Igual encriptados es ponerlos al revés. Además, además, ¿qué carajo? ¿Por qué encriptan los datos bancarios y no encriptan todo lo demás? Ya, es que ¿por qué encriptan los datos bancarios y no la contraseña de la cuenta directamente? Eso es una gilipollez de Sony. Si encriptas la contraseña de la cuenta, acabas bastante antes, pero... En fin, bueno, vamos a ir parte por parte. Insisto, 24 de abril, la comunidad hacker... Juanker. Se pone en contacto, bueno, con Sony, no sé, eso de se pone en contacto entre comillas, no sabemos por qué medios, y le advierte... de que aquí hay algo peligroso, ¿no? Que realmente lo que está pasando va más allá de un simple una simple intrusión externa. Así que aquí ya hablan de la posible, el posible robo de datos vitales de los usuarios. Aquí ya se empieza a hablar, pues, de datos vitales, que de domicilio, nombres completos, DNI e incluso de cuentas bancarias. Ya se empieza a ver, digamos, las orejas del lobo. Y empiezan a alarmar. Sí. Sony, el 25 de abril, Sony sigue empecinada en decir que no pasa nada, que simplemente están reconstruyendo a nivel general la seguridad de PS Network. Vamos, que la están maqueando, por así decirlo. Y que ese tiempo invertido, pues se está invirtiendo en conseguirlo. Siguen en sus 13 de transmitir la verdad, supuestamente. 26 de abril es el día clave. Es el día clave. Aquí la comunidad pues ya está cabreada, literalmente, o sea, ya intuyen que aquí pasa algo serio. Y al final Sony digamos ya, digamos a media tarde, ya confirma pues lo que ha pasado. Y confirma que esa intrusión externa pues se han sustraído los datos vitales de usuarios, datos relacionados con sus cuentas, es decir, nombre, domicilio, email y demás. Y que además se podría haber afectado, aunque esto pues lo siguen cogiendo con pinzas, a los datos bancarios de también los usuarios que tengan pues agregado una tarjeta de crédito a su cuenta de PS Network. Caso que es el mío, por ejemplo. Bueno, aquí ya se monta el cipostio máximo, ¿no? Es decir, el 27 de abril ya empiezan las primeras reacciones. Un senador de Estados Unidos pues culpa a Sony de no haber, digamos, mantenido la diligencia necesaria para proteger esos datos. Sony responde diciendo que ellos están igual de molestos que los usuarios. Se nos ha jodido. Y que harán todo lo posible para descubrir a los responsables. De hecho, matizan que actuarán de forma agresiva. No sé qué quiere decir eso, si van a coger bates de béisbol y van a ir a los domicilios de los culpables. Pero de forma agresiva habría que entenderlo, ¿no? Se empieza además a actuar de una manera pues bastante sistemática. Sony empieza a mandar mails a los afectados. A mí me llegó, por ejemplo, un mail. A mí me llegó ayer de noche, sí. Todavía. En el cual explican pues lo que ha pasado, explican, sí, las pérdidas. El mail es lo mismo que el comunicado oficial, creo. Sí, totalmente. Cambiemos las contraseñas cuando PS Network esté, digamos, operativa, y que además revisemos los extractos bancarios, que esto también es importante. Así que me da la sensación de que ellos ya saben, ¿no?, lo que está pasando y han querido ocultarlo de la mejor forma posible. Señor Zoe, tenemos una llamada telefónica, ¿no? Sí, tenemos al señor Super Deimos al otro lado de la línea. Señor Super Deimos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, niños. Hola. Bueno, ¿qué querías comentar, Super Deimos? Bueno, yo quería comentar todo este tema que estáis hablando del famoso asunto de Sony. Vamos a ver, para mí todo esto es problema, no es tanto de fondo como de formas. Cualquier empresa que está en internet, ya sea Microsoft, ya sea Nintendo, ya sea, yo qué sé, eBay, PayPal, cualquier servicio, lo pueden hackear. El problema es cómo actúas tú con tus clientes. Lo que no puede ser es que si ellos mismos tienen un problema, ven que hay una incidencia entre el día 17 y el día 19, y empiezan a avisar a la gente de que hay un problema con los datos de usuario, con las tarjetas, el día 27 de abril. Efectivamente. Son 8 días. Eso no puede ser. Yo tenía mi tarjeta con en el PlayStation Network. ¿Yo por qué tengo que dar de baja mi tarjeta? ¿Por qué tengo que estar cambiando contraseñas por culpa de unos chapuceros? Es que no tiene sentido. Y además, superdimos no solo ese asunto, sino que además, vamos a ver, el problema en que se pueden meter por haber ocultado esa información es muchísimo mayor que el problema que tienen ya actualmente, ¿no? Sí. Es que ya te digo, el problema no es tanto el hecho de que les hayan hackeado el servicio, que le puede pasar a cualquiera. Es como actúas, que han actuado pésimamente. yo me siento muy mal precisamente por ese detalle, porque a mí me demuestra una falta de confianza en un servicio tremenda, porque si pasan 8 días hasta que me avisan de que a lo mejor puede que me estén robando por culpa de que ellos les han entrado en el servicio, ya me contarás tú, si eso es normal. A mí no me parece nada normal. Es que yo estoy con Superdimos. Aquí lo que molesta realmente es la desinformación tan brutal. Sí, o sea, sin duda. Si tienes un problema de este tipo, coño, sé sincero. Si evidentemente, vamos es a ver. Sony... Yo particularmente, te digo, a mí, si me, desde, yo qué sé, el día 2 o el día 3 me dicen, pasa esto, mira, pues chico, se cancela la tarjeta, se cancela lo que sea, no pasa nada. Pero lo que no puedes estar es una semana dejando en espera a ver si pasa aquello otra vez. Es que además no solo eso, Superdimos. O sea, yo no me creo, es que no me lo puedo creer, que Sony se tarde en dar cuenta de que están probablemente robando información vital de los usuarios. ¿Pero qué coño de servicio de seguridad es ese? ¿Te están robando y no te enteras? ¿Te enteras 7 días después? Eso no se lo cree nadie. Aparte, date cuenta, David, otra cosa. Que es que Sony ya hemos tenido esto con Sony antes. Porque parece que la gente ya se olvida de lo que pasó el año pasado, con el famoso 29 de febrero. Ah. Que Sony durante el 29 de febrero cayó la boca, no dijo absolutamente nada, a ver si pasaba el día y no nos enterábamos y callábamos todos como putas, con perdón. Joder, es que me cago en la leche. Pero es que no es normal. No es normal en absoluto. O sea, yo recuerdo casos, ya lo comenté en el foro, hace 2 años ocurrió un problema parecido con Xbox Live y Microsoft no lo ocultó. Sí. Y Microsoft el primer día dijo, está pasando esto, cuidado. Cuando salió el Modern Warfare, que estuviera un mes... No, eso no es el tema del phishing, es robo de cuentas, tal cual. Ah, vale, vale. Tal cual. O sea, cuidado, ojito. Y ofreció números para contactar con los posibles afectados y demás. Quiero decir que se movieron. Si alguien te ataca, tú no tienes culpa de que te ataquen. Te puede pasar. Sí, y evidentemente aparte la seguridad... Otra cosa, que no sé si habéis mencionado, cuando estaba en espera, no sé si lo habéis comentado, que es la excusa que dio Sony, el famoso comunicado este, para, digamos, contestar el por qué ha estado 6 días, 7 días bueno, sin avisar. Ese comunicado yo creo que es de broma. Van a sacar el de verdad ahora, porque es que es una risa. Y aparte de eso, la frase de los datos, sus datos personales podrían estar comprometidos. Después de 8 días, claro. Pueden joder, estar. O sea, que seguramente lo están. Si lo dicen así, es que seguramente lo están. Juegan un poco a la ambigüedad. Además, mola porque al principio lo que viene a ser la nota oficial, comentaban que estaban trabajando lo más duro posible para restablecer no la seguridad anterior, sino más. Dices tú, no te jode, solo faltaría, déjalo abierto, si quieres. Y luego el tema de... Bueno, cuando se restablezca el sistema, cambie usted su clave. Sí. O sea, no me pueden poner un bot que mande claves aleatorias a la gente al email. Joder, como en todos lados. Sí, bueno, pero páginas, si tiene que hacer eso, Sony, igual te manda una clave que no me fía tan jodido. Igual te manda 1, 2, 3, 4, 5. Ya no me fío de eso. Pero aún con todo, joder, el tema de eso, de la protección de información de los usuarios, claro. Eso tiene que ser lo prioritario. Vale, eso han fallado, yo lo puedo entender, ¿vale? Porque ya he dicho antes que la seguridad máxima no existe. Claro, se puede pasar, pero coño, si pasa, dilo desde el primer día, no lo ocultes. Exactamente, es eso, ese es el problema, claro. No es tanto el hecho de que les haya pasado, que les pasa eso, le puede pasar a Microsoft, claro. Que la gente claro, parece que Microsoft es un muro impenetrable, pero te digo que Microsoft puede caer igual. Exactamente, y cayó el en su problema día. Es cómo trates tú a los clientes. Pero y es que aparte... Los clientes muy mal. Claro, yo estoy de acuerdo ahí. Si es que aparte, si desde el primer día dices, por favor, intentad cambiar las contraseñas o anular lo que sea o tal, coño, es que ya desde el primer día estás desmotivando a la gente que está intentando atacar, porque ya van a saber que no van a encontrar la misma información, claro. Que si estás una semana diciéndoles, pero, esto está bien, de seguida y dejando la cuenta bancaria. Es que esta gente, estos hackers, han tenido 7 días para hacer lo que les dé la gana. Efectivamente. Es que eso es tristísimo. Lo ridículo es que esto antes o después se va a saber. Y los que quedan como el culo son Sony. Claro. Ya, pero Oscar, el problema es que Sony ha actuado exactamente como el día de 20, como el famoso caso del 29 de febrero del año pasado. Exactamente, estaban a ver si pasaba y no nos enterábamos. Sí. Es ridículo. Y con este vamos a ver que ninguna de las personas ninguna de las personas ha sido desvalijada financieramente, ¿no? Pero, hombre, también bueno. Porque los hackers, ojo con los hackers, porque yo creo que más bien lo hicieron. Déjame terminar. Más bien yo creo que lo hicieron porque pueden, ¿no? Por para demostrar que se Sony, pueden. Podemos robarte todos estos datos y podemos ponerte un aprieto. Bueno, pero eso normalmente pero viene así, acompañado de una especie de, bueno, nota de prensa, de una especie de advertencia, ¿no? Sony, hemos accedido a vuestra base de datos, hemos robado tales datos. No ha ocurrido aún. Bueno, ya. Que sepamos, a lo mejor sí, pero. No ha ocurrido aún. Ha habido cargos, ¿eh? En tarjetas. Yo lo he visto por Twitter. Sí, cargos de Netflix. Bueno, de... pero eso habría que ver si es verdad o no. Ya, bueno. Y si es por eso. Super Deimos, ¿querías comentar alguna cosa más? El problema, ya te digo, no es tanto el tema de que haya cargos o no, que no haya cargos. Es el hecho de que han estado jugando con nuestros datos y se han callado. Y ese es el problema. Ya. Sí, sí, no, desde luego. Desde luego, y algo gravísimo. Y te quería preguntar, David, tú que, bueno, que controlas más estos temas, ¿en qué problemas se puede meter actualmente Sony? Hombre, yo creo que Sony... La gente dice, no, es que Sony se protege las espaldas porque cuando tú accedes a PS Network, pues firmas unas condiciones. Y ellos dicen que se aseguran que no se comprometen en caso de pérdida o robo de la cuenta. Eso es una gilipollez. Es que ya están eludiendo responsabilidades. Claro, no, pero es que aunque estén eludiendo, eso no puedes eludirlo. O sea, bueno, si bueno, pasa, pero... pasa. Es como si yo digo ahora, no me responsabilizo de un posible homicidio o asesinato. Están intentando eludir la responsabilidad. Que sea radical. Es así, es decir, si algo pasa, pues pasa. No puedes ocultarlo ni eludirlo, evidentemente. ¿Qué podría pasar, hombre? Yo creo que si la gente igual pues se une y empiezan a lo mejor a crear una especie de demanda conjunta de varias personas afectadas, pues Sony podría ser un responsable subsidiario, es decir, no es el principal culpable de lo que ha pasado, pero como aún no se conoce al verdadero responsable, al principal culpable, pues tiene que responder por estos, ¿no? Es decir, y compensar a la gente que haya podido ser afectada. Compensar en el sentido económicamente, evidentemente, pues por el dinero sustraído o... Podríamos incluso, yo qué sé, decir, alegar pues daños morales porque mis datos personales han sido distribuidos por la red. No sé, decir, Sony podría caerle un palo gordo encima, considero yo. Ahora bien, ya se sabe que con los abogados y eso y con millones de dólares de por medio pues se pueden librar. Pero la cosa puede ser bastante grave si va más. Si no va más y si todos nos olvidamos, pues la cosa sería de rositas. Hay un problema, que es que de esos 77 millones de usuarios, la gran mayoría son muy conformistas. Con un par de jueguecitos que le den el plus unas cuantas películas, ya todo más contento. Es que no pasaba nada. Es que lo triste, te dan dos caramelitos y... Es ridículo, a día de hoy, que se sepa, solo una persona ha denunciado a Sony. Sí, solo una. De millones de personas. Y ojo, porque cuando a un gigante como Sony le denuncia a una sola persona, tiene todas las de joderse. Y esto es verdad, ¿eh? Sí, evidentemente, si no es se hace. La cuestión, lo que hay que hacer no es tanto denunciar, lo que hay que hacer es sencillamente no comprar. Hay un servicio que no funciona, claro, yo no voy a comprar más. No comprar o decir, pues, me habéis hecho esto con PS Network. Pues ya no compro nada más en PS Network y ya desvinculo mis datos personales y bancarios. Os jodéis. Bueno, yo particularmente yo no vuelvo a darles una tarjeta de crédito en la vida. Bueno, eso ya... ni una caducada, vamos. Hombre, que solo faltaba eso. Bueno, pues, Super Deimos, muchas gracias por participar en esta tertulia. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Venga, chao. Buenas noches. Bueno, yo creo que la primera pregunta que vamos a hacer, que indirectamente se ha respondido... ¿Consideráis que Sony ya sabía lo que pasaba desde el primer día? ¿Ya han pretendido esconderlo? Sí, yo creo que está clarísimo. Estoy seguro. ¿Víctor? Sí, yo lo que decías, David, yo estoy convencido de ello. Más que nada porque, y no solo problema de Sony, ojo, casi todas las compañías cuando hay una incidencia de estas características deciden callarse como putas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a ver con nuestros abogados a ver qué alternativas hay, ¿no? Y es verdad, funciona así. Funciona así. Y claro, se dio el caso de que fue bastante más grave de lo que parecía, con una repercusión que todavía no conocemos al 100%. Tenemos otra llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola chicos, soy David Davis. Hombre, David Davis, ¿qué querías comentar? Pues, la verdad es que hackers hay por todo el mundo. A mí hace aproximadamente un año también me robaron la cuenta de Steam. La recuperé, menos mal, joder. pues sí, jodiendo, ¿eh? Pero la verdad es que aquí PlayStation va a perder un montón de clientes, yo creo. Sí. Yo no estaría tan seguro, por lo que decía Superdemo antes de conformismo. Pero, joder, de 77 millones, imagínate que ahora empiezan a desvincular juegos o robar dinero o cualquier cosa, ¿sabes? Sí, es una cosa grave. Si la gente más allá dice, será más grave, claro. Efectivamente. La reacción será más grave de los usuarios. Yo, más que perder clientes, pienso que la gente va a ser muchísimo más cauta a la hora de poner tus datos bancarios, tu tarjeta en ese servicio, claro, y comprar. Lo que van a perder seguramente sea mucho dinero en compras digitales. Es que además, las compras digitales es que se están inmolando, porque sí. Es el futuro de las compras digitales. Así es. La próxima vez que Sony crea una plataforma digital, la gente le va a decir, oye, y el día tal de abril de 2011 pasó esto, ¿y ahora qué? Efectivamente. La gente se lo va a tener en cuenta. Es una falta de credibilidad enorme. David, ¿quieres comentar algo más? Sí, además, la persona o personas que hicieron esto, cuando los pillen, les van a caer un paquete. Pero de la leche. Y fijo que fue un sociólogo para joder a Sony. Fui yo. No lo digas muy alto, que no mejor... lo digas. Que a lo mejor te mandan un par de juegos para compensar. Oh, sí, cariño. Bueno, David Davis, muchas gracias por llamar y muchas gracias por participar en esta tertulia. Venga, chao. Hasta luego. Buenas noches. Salud. Bueno, Jorge. Bueno, yo creo que sí. Ya lo sabían de inicio y se callaron como putas para ver qué podían hacer. Y he de decir que yo no vuelvo a comprar un juego en PlayStation Network nunca más. Lo compré uno, una vez. Compré el Sonic 4 por ahí y pensaba, ¿sabes? Me animó. Pensé, joder, pues a lo mejor me compro más juegos. No pienso hacerlo, porque ya me han demostrado que, hombre, como decíamos, le puede pasar a cualquiera, pero ellos no han sido serios a la hora de contactar con los usuarios y me ha parecido una cabronada. ¿Sociólogo? Yo estoy completamente convencido de que estos tipos lo sabían. Que el primer día puede ir, no, pero vamos, después del segundo estoy seguro de ello. ¿En Intensonior? Cara la boca, puta. Indudablemente. Bueno, afortunadamente para mí yo no tengo tarjeta vinculada ni nada de eso. Así que yo lo único que puedo perder es nada, pero aún así me jode porque no puedo jugar online, no puedo, lo más importante, subir mis trofeos conseguidos, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Zoe Sarla? Bueno, yo voy a contar mi experiencia particular con esto. Resulta que un día pues me aburría y quería echar unos Tekken online y tal. Y resulta que me daba todo el rato ese error, no se puede conectar, tal, y de ¿qué cojones pasa? Empecé a buscar y no había casi información sobre eso. Solo se sabía que estaba caído, decían que eran por mantenimiento. Yo, guay, está bien. A ver cuándo cojones lo vuelvan a tener. Y aún a día de hoy, que pasó una semana casi, o más, dices, no, no puedes. Y aún por encima, yo tenía la tarjeta vinculada y para más inri, yo lo que quería era jugar y no, o sea... Te violan vivo, no puedes jugar por internet. Pero bueno, pero en Play 3 tampoco puedes jugar por internet habitualmente. Ojo, hay una cosa. Se actualizan los juegos, eso sí. A mí se me actualizan, sí. O sea, se bajan parches. No está completamente desconectado de internet. Es curioso eso. Ah, sí. Pero sí, has metido un juego recientemente y te baja el parche. Sí, baja el parche. Hombre, sin estar logueado ni... Hostia, sí, la puta. Yo eso no lo probé, pero... Yo tampoco. El navegador funciona perfectamente, claro, o sea, y todo lo esto que no funciona es... Funciona es bien. Hombre, pero el navegador es completamente externo. Lo que es raro es que... Claro, para bajar un parche tiene que... Bueno, no sé. Bueno, no sé si tu compañero Zoe quiere decir algo al respecto. Lo veo ahí. No. Bueno... Pues hay otra cuestión, como ya os dije antes, GeoHot, pues en su blog, primero lo que ha querido es cubrirse las espaldas, ya se ha defendido. Yo no he tenido nada que ver con esto. Hostia, más de tantos miles de cuentas, demasiado. Hizo bien. Pero lo segundo que ha dicho tiene relación con lo que comentó Víctor antes. GeoHot comenta que realmente lo que le ha pasado a Sony podría haber pasado a cualquier compañía. Le podía haber pasado a Steam, bueno, a Valve, le podía haber pasado a Microsoft, le podía haber pasado a Apple, le podía haber pasado a Nintendo. ¿Por qué Sony? Porque según GeoHot, Sony ha tenido una actitud arrogante y desafiante contra la comunidad hacker. Claro. Y digamos que eso ha motivado que la gente se mueva a raíz del suceso, pues de esa especie de litigio que ya acabó con GeoHot, la relación de Anonymous. Parece que se han buscado enemigos poderosos. Y lo que dice Víctor, o sea, han llegado un grupo de hackers y han dicho, os vamos a joder vivos. Y vamos a demostrar que podemos penetrar en vuestra seguridad. Y realmente podría ser así, una especie de muestra de fuerza. Es decir, nosotros estamos aquí y podemos acceder a información vital para vuestro futuro como compañía. Y es que lo mínimo es tener respeto, porque bueno, vamos a ver, es verdad que ha habido mucho, digamos, mucho movimiento con respecto a comunidad hacker, Sony, en todo este tiempo, sobre todo dado el fallo de seguridad de PlayStation 3 y todo el asunto, ¿no? Pero lo crítico de todo... lo siento, acabamos de ver una imagen muy graciosa. Lo crítico de todo esto es que la comunidad hacker realmente tiene muchísimo poder. Esto le puede haber pasado a cualquiera. Sí, y, claro. Hombre, evidentemente la comunidad hacker no quiere ir pirateando por ahí a todo Dios, bueno, sin motivo, ¿no? Yo imagino que tendrán algún tipo de ética, algunos. No, evidentemente, o sea, muchas veces esa es una muestra de fuerza. Es decir, no tienen por qué robar dinero ni nada por el estilo. Sencillamente lo hacen porque pueden y ya está. Entonces podemos confiar en la buena fe de los hackers que no nos roben nuestras cuentas. No. Entonces tampoco, en plan, no es solo todo eso. No, sí. Yo lo que tengo miedo es lo que hagan con esa información que está en su poder. Eso es con lo que tengo miedo. Sí, lo que hagan. Porque la información pueden distribuirla, pueden, en fin. La información se vende y... Por cierto, no, ya salió la noticia que... Seguramente sea falso, pero salió una noticia, no sé si fue por la tarde, en plan que se vendían por $100,000 una lista de datos de estos. Como en Misión Imposible. Estupendo. Listanok. Era, sí, Listanok. Bueno, sí. Vamos a terminar con una declaración que hizo el director de comunicaciones de Sony, creo que era de Sony América, en el cual pues realmente no dijo nada nuevo, y de hecho creo que lo volvió a joder. Y es que, para variar, vamos. Bueno, decía, los datos de la tarjeta están encriptados. Y como diciendo, no pasa nada, están encriptados. Pero eso no quiere decir que hayan podido sustraerlos. Estupendo. O sea, están protegidos, pero eso no quiere decir que lo hayan podido robar, ¿no? Gracias. Por fin habéis sido jodidamente sinceros. O sea, nada, cero. La cosa sigue como siempre, ¿no? Y la pregunta es la que le han sellado un abuso. ¿Por qué coño no encriptan todo? ¿Por qué encriptan? ¿Qué pasa? Te pueden ir a tu domicilio, como decía Cristina, a violarte y a matarte. Pero no, no tienen por qué robarte dinero de tu cuenta bancaria. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué criterio hay ahí? ¿Por qué no quitan todo, cojones? Pero es que es porque... Es que son sociólogos. Lo que les interesa es una encuesta de gente que está registrada en el Vestibular Network alrededor del mundo. Por eso no quieren los datos bancarios. Están encriptados y le dan igual. ¿Cómo sabes tú del tema, eh? Claro. Más alta que estudias. Es todo cosa mía. En fin, yo no sé. La pregunta que os lanzo es... ¿Cuál creéis que va a ser la consecuencia para Sony a corto y a largo plazo? En el sentido de, ha pasado esto. ¿Y ahora qué? Yo creo que, bueno, a corto plazo habrá un corte de las ventas por el network, y yo creo que a largo plazo, cuando saquen la siguiente consola, te la venderán como segura, incluso con el online de pago para justificar que es segura, y a tomar por saco. Y luego al día siguiente ya habrán penetrado en ella, fijo. Bueno, pero la gente seguirá. Ya, bueno, sí. Pero la gente seguirá en Sony. No creo que dejen de confiar en Sony tan súbitamente. Yo desde luego no. Bueno, tú. Lo primerísimo que seguramente vaya a pasar cuando se abran de nuevo los servidores es que se van a colapsar por toda la cantidad de gente junkie que vamos a tener la necesidad de conectar la consola al network. Y lo siguiente, pues la dicha pérdida de confianza, y supuestamente esta pérdida de confianza va a afectar bastante en las posibles ventas de juegos digitales. Yo creo, como se comentó varias veces, que lo que ha perdido Sony es algo muy difícil de recuperar. La confianza, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Sí. Algo muy difícil de recuperar que le pasará factura, creo yo, en futuros proyectos en cuanto a descargas digitales y demás, y que en cierta medida puede decantar la balanza, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Yo, sinceramente, a la hora de poner mis datos personales y mis datos financieros ahí, tengo mis serias dudas. Y yo lo digo en serio, si en un futuro la única opción que hay en cuanto a venta de juegos en consolas de Sony es el formato digital, yo me lo voy a plantear muy seriamente antes de comprar la consola, de verdad. Yo opino como Víctor, una pérdida de confianza de gran parte del público. Yo apostaría incluso a que habrá gente que deje de comprar o de comprar productos de Sony para PlayStation 3. Ya no hablemos de consolas siguientes porque irán por otro sistema. Y bueno, a mí por lo menos me han decepcionado muchísimo. Por cierto, una cosa. ¿Sabéis que Sony va a compensar sobre todo a los usuarios Plus? Wow. Porque pagan. Porque pagan, y porque supuestamente, claro, tú cada día de la semana tienes una ventaja. Ventaja que ahora no está disponible. Es toda una declaración de intenciones. Los que sean silver es que se tendrán que joder. No, no, pero lejos de la broma, es una puta declaración de intenciones, sí, sobre cómo van a plantear el online. Sí, sí, sí, pero sí, vamos, es que veladísima, pero se ve muchísimo. Bueno, a mi forma de verlo, yo creo que la han cagado muy enormemente, pero bueno, David y Oscar aquí son los Sonyers y supongo que habrán de darle una segunda oportunidad. Vamos a ver, a mí que roben dinero, si es Sony me no me importa, en serio. O sea, yo solo perdono. Yo, dentro de lo que cabe, si no me pasa nada a mis datos ni a mis cuentas bancarias, pues no les voy a culpar, bueno, por ello. Para terminar, yo sinceramente creo que no va a pasar nada malo. Creo. O me gustaría pensar que es así. Pero el mal ya está hecho. Simplemente. Bueno, nos tenemos que ir con un poco más de música, señor Zoe, rápidamente. Una petición de Devil Davis de Dissidia. Vamos allá. The messenger is standing at the gate, ready to let go, ready for the crush. Too late for whispers, too late for the blush. The past is mercy, and the future's glow. Kneeling journey, dressed in a cloak of shadows. The hunting's grim for the innocent eyes. Communion spray is a cup of sorrows. But faith is colors for the humbling cries. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, vuelven los ninjas. Antes de nada, tenemos conectados a Anchoas, Ares Evi, Carpiman, Arwen Chan, Avenger 87... Cabeza Borradora, Dab 1, Denis Azulrongo, Ajungrognolo, perdón, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Herculio, Hyde 80, Iago 1993, Mary Jane, Raso 2, Skyrim, Super Deimos, Tony Martínez, Cookie y Shero. Señor David, ninjas. Pues sí, señores, vuelve Assassin's Creed, bueno, realmente ya volví hace varios meses. Pero bueno, por problemas, sobre todo de demanda de juegos que se acumularon, no pudimos en su día hacer un análisis. Y ahora, aprovechando la salida de la versión de PC, que es la analizada aquí, por cierto, pues hemos retomado pues la atención que merece este juego. Y por fin vamos a hablar claramente de lo que ofrece la hermandad respecto a sus antecesores y lo que ofrece como juego en sí, es decir, si tiene calidad o no. Yo os puedo avanzar que la tiene y bastante. Bueno, la historia de la hermandad se centra varios años después de lo narrado en Assassin's Creed 2. Volvemos a controlar a Ech, Uditore di Firenza. Questo di pesto. Questo di pesto. Ezio. Questo, sì. Auditore di Firenza. Ezio vive en una falsa calma. Sigue teniendo los templarios como objetivos. Como objetivo, mejor dicho. Y los huevos como castañas. Exactamente. Y digamos que se confía. Se confía, piensa que los Borgia, que son, digamos, el grupo núcleo fuerte de los templarios, pues no van a hacer nada, y lo hacen. Deciden tomar la iniciativa y atacar al propio Ezio, que, pillándole en bragas, en Villa Auditori. Le pillan en bragas, literalmente. Literalmente, eso es. Ya lo entenderéis cuando juguéis. Ezio no puede repeler ese ataque y decide escapar junto a su familia. Decide escapar a Roma, lugar en el cual, pues, se encuentra toda la familia Borgia, y en el cual, pues digamos, se encuentra incluso, diríamos, la capital de los templarios. Ezio Auditore di Firenza no está solo. Tiene a los asesinos a su lado. Ya entenderéis por qué digo esto. Yo pregunto, claro, escapa así por los pelos y pierde todos los putos utensilios que tenía en el 2. Sí, sí, es el síndrome de videojuego clásico esto de... Es el síndrome Metroid. Le pillaron en bragas, como dice un aguso. Quédate con esa frase. No, ya me imagino. Es el síndrome Metroid. Por no tener, no tiene ni espacio. Bueno, ojo. Sus habilidades básicas las mantiene. Bueno, ya. Es el síndrome de... y si en el anterior juego se subía a nivel, ahora empiezo desde el cero y no sé hacer nada. Sí, sí, sí. Bueno, después de estos comentarios tontos, puedo decir que la hermandad es la culminación de Assassin's Creed. Joder. ¿Os acordáis de la salida del primer Assassin's Creed en 2007? Que la gente flipaba con Altair, con el apartado técnico, pero jugablemente era una mierda, hablando mal y pronto. Era un juego limitado y lineal, absurdamente lineal, a pesar de un poco los moldes que tenía, ¿no? Que era un mundo complejo y amplio y ciudades enormes y no sé qué. Siempre hacía las mismas chorradas, misiones absurdas, misiones además sin ningún tipo de dificultad y todo scripteado al máximo. O sea, era un juego lineal. Y vamos, no, lo que se había prometido, pues nada era cierto. La segunda parte limpió un poco el honor de Ubisoft. Y fue un grandísimo juego, creo que en eso estábamos todos de acuerdo. Ofrecía variedad, ofrecía complejidad y un desarrollo mucho más trabajado. O sea, nos sentíamos como verdaderos asesinos. Y la hermandad, digamos que todos esos atractivos que tenía la segunda parte los eleva al máximo. O sea, ya es, insisto, la culminación de esta saga, es decir... Ubi ha encontrado un poco la medida, ya no solo a la saga, sino también al género de los sandbox, y te plantan un juego que te puede durar horas, horas, horas y horas, y cuyo contenido llega incluso, me atrevo a decir, a abrumar. O sea, hay una cantidad de cosas que hacer que yo a veces no soy capaz de abarcarlos. Hay tantas cosas que hacer que, en serio, te abrumas. Es como un poco Oblivion en ese sentido, ¿no? Aunque salgo de las distancias. De hecho, para mí resulta difícil, complicado catalogar, digamos, las misiones, tanto principales como secundarias, como tareas, digamos, al margen de todo eso, que ofrece Assassin's Creed. Yo las he clasificado en tres grupos. Las que se refieren a la trama principal o secundaria, es decir, objetivos primarios y secundarios, misiones que pueden tener una cierta complejidad, por ejemplo, los hijos de Rómulo, que sustituyen a esa visita que hacíamos a ciertos templos de los asesinos en el 2 para conseguir un objeto clave. Exactamente, pues los hijos de Rómulo, el templo de los hijos de Rómulo, pues digamos que ofrecen esa posibilidad. También catalogo las misiones destinadas a ganar influencia en Roma. Digamos que la premisa de la hermandad es muy sencilla. Roma está controlada por los Borgia en su mayoría. Hay zonas en las cuales no podemos hacer negocios porque están bajo control de los Borgia. La solución, tirar abajo ese control. ¿Cómo? Matando a sus generales y quemando sus torres. Fantástico. Una vez hagamos esas dos cosas, pasarán a su vez otras dos cosas. Podremos comerciar en esa zona, es decir, podremos abrir negocios e invertir en ellos, y además ganaremos un asesino para nuestra causa, que se añadirá a nuestro pequeño ejército particular. El tercer grupo de misiones, ya lo comenté antes, son las misiones de inversión, de gestión. Esas misiones, bueno, realmente no son misiones, en las cuales pues abrimos o ayudamos a abrir un banco, una herrería, una sastrería o un puesto médico. Ojo, no solo es abrirlas, sino que también podemos invertir en ellas para que crezcan económicamente y nos aporten más beneficios. Es decir, nosotros, si nos curramos, por decirlo de algún modo, pues una Roma controlada por los asesinos, ganaremos cada día una cantidad de pasta brutal. Así que parte de la gracia del juego está en eso, en invertir y en, digamos, que los Borgia vayan perdiendo influencia. Y además de todas esas misiones que has dicho, están las misiones, bueno, no son misiones, son retos que te proponen los tres gremios de esta ciudad que tienes, que son las cortesanas, los mercenarios y los ladrones, que a medida que los vas completando te dan objetos como dagas y... Sí, exactamente, eso lo podemos catalogar como las misiones secundarias. Son unos retos. Sí, son retos. Bueno, son matar guardias desde caballos y cosas así, que cuando las cumples vas subiendo nivel y te dan ventajas dentro de las cortesanas y esos gremios. Bueno, también hay retos incluso que ya te plantea el juego a nivel de logros y demás. Pues supera esta misión sin ser descubierto y tal. Eso son tonterías, son gilipolleces, efectivamente. Bueno, son tres misiones que están... Bueno, tres tipos de misiones que están muy resumidas. Es decir, la cantidad real es brutal, en serio. Es decir, de hecho yo creo que... Bueno, un defecto, realmente no es un defecto. Está la cantidad de cosas que hacer que yo creo que superan al jugador. De un momento en el cual dices, pero ¿por dónde carajo empiezo? No, porque daros cuenta además... Incluso los asesinos, nuestros asesinos, porque es la gran novedad de la hermandad. Es decir, nosotros tenemos un ejército particular que se va, digamos, reuniendo o adscribiendo a nuestra causa. Y esos asesinos tenemos que entrenarlos, entre comillas, y mandarlos a misiones. Misiones que ellos hacen por su cuenta y que en las que además ganan nivel. O sea, podemos elegir cómo mejorarlos. Y mejorarlos pues, en resistencia, en habilidad ofensiva o incluso pues en habilidad defensiva, ¿no? Es decir, invertir en armaduras o en equipamientos de calidad. Y ese es un detalle cojonudo con respecto a los otros juegos. Es un cojonudo porque, vamos a ver, o sea, si nos podemos, insisto, mandarlos a hacer misiones pues por Europa, por España incluso, por Francia y demás, en ese momento estarán inaccesibles. Estarán trabajando en sus cosillas y no podremos recurrir a ellos. Pero cuando no estén ocupados, sí podemos llamarlos. Entonces, hecho, hace sí, pita, y de repente aparecen los asesinos por arte de magia y empiezan a liar la parte. Tú vas por la calle tranquilo y siempre hay asesinos cerca de ti. Siempre hay asesinos. Están ocultos. Siempre y cuando los hayas contratado previamente. Bueno, contratado. Reclutado. Los tengas en tu lista, por así decirlo. Pero aún así, David, me parece una dimensión cojonuda para Assassin's Creed. Más que nada por eso, por abarcar más, ¿no? Digamos, no solo tener la acción del asesino, sino tener la acción del líder. Exactamente, o sea, es emocionante llegar a un sitio y decir, joder, esto está petado de enemigos. Pitar, y de repente, ¡zum!, aparecen todos los asesinos. Tú puedes quedarte quieto, ellos hacen las cosas y tú puedes simplemente mirar. A mí me parece estupendo. Eso es maravilloso. Entonces, hay combates masivos. Combates masivos, eso es. Y normalmente suelen ser más efectivos los asesinos que los enemigos. Y los combates masivos son la rehostia. Tú cuando estás al final del juego ya te puedes llamar hasta 6 asesinos a un combate. Vas a las puertas del Vaticano donde hay más peña y los guardias más chungos. te pones delante, los provocas, que te sigan 15 y llamas a los asesinos. Y te vas. Es que se den de hostias. Y tú, bueno, te quedas desde lejos con la ballesta matando a los que veas blanditos por ahí. Sigue matándolos. Bien, esto en lo que respecta a los asesinos. Luego vamos a comentar detalles jugables que no se han pulido, pero siguen sin ser asequibles o perfectos, o incluso yo diría correctos. Sistema de combate. ¿Os acordáis que en el 1 y en el 2 el golpe contra golpe, o la habilidad contra golpe, era lo puto mejor del mundo? Tú podías derrotar ejércitos enteros esperando que te atacasen y contraatacando. Y que atacaban de uno en uno. Sí, exactamente. Fantástico. Exactamente. En el 2 pasaba, no tan evidente, pero también, bueno, pasaba. En el 2 ya te agarraban. Ya te agarraban, pero pocas veces. En el 3 la cosa ya no es tan fácil, pero ojo, hay matices. Los enemigos de mierda, la juja, siguen haciendo lo mismo. Te atacan, contragolpe, los matas, punto. Pero los generales Borgia, los que están en las torres, esos de contraataque, nada. De hecho, tú les contraatacas y ellos te contraatacan a ti. Efectivamente. Son bastante duros. Incluso hay guardias que llevan cañón oculto. Sí, sí. Y los guardias te agarran bastante. Sí. Antes te agarraban... los de rango alto te agarran para... y a lo paniza, empieza, la paliza nazi ahí. Bueno, pero para eso están tus coleguitas asesinos, ¿no? Sí, y para eso está el movimiento que yo llamo patada a la entrepierna. Patada a la entrepierna es un movimiento en el cual un tío que se esté siempre bloqueando, un general de los Borgia, se bloquea, o sea, está protegiéndose férreamente, le das una patada en los cojones y deja de protegerse, y lo atacas y lo matas. Es estupendo porque los puedes matar a patadas. Puedes matar a patadas. No es nada. Un bucle infinito de patadas. No pueden evitarlo. No pueden evitarlo. Es absurdo, o sea, cambian el movimiento contragolpe, que era súper eficiente, por patada en la entrepierna. Pero bueno, es mucho más eficiente. Es mucho menos efectivo porque mientras das patadas te pueden dar de hostias. Hombre, claro, evidentemente, pero se supone que primero matas a la mierda y después te vas a por los serios, ¿no? Sí. Se supone, vamos. O sea, que puedes matar a un hombre a patadas en los huevos. Efectivamente. Científicamente comprobado. Sí. Bueno, pero eso es fiel a la realidad, ¿no? Joder, pues claro que sí. Pues se puede matar un golpe en los cojones. Por eso digo. Coña, ¿eh? Y bueno, han añadido el sistema de cadenas, rachas de asesinatos, que es para matar broza, básicamente, que es bueno, cuando... Sí. Estos guardias que mueren de un golpe, es una chorrada. Bueno, crítica al sistema de combate. Se ha mejorado, pero han metido ese movimiento que yo creo que es un poco abusivo, pero en fin, eso ya depende de cada uno. Creo que, bueno, siempre ha habido problemas en el sistema de combate. Sí. Vamos a ver, yo creo que deberían, no sé, mejorar la IA para que los enemigos sean un poquillo más activos, que ataquen a la vez. Se puede hacer, hombre, no hay ningún impedimento físico un que poco lo que impida. De colaboración entre ellos. Exactamente. Sí. Otra crítica, que bueno, más que una crítica, es una pequeña observación. Vamos a ver, la hermandad, a pesar de su calidad, porque es una calidad que trasciende a la de la segunda entrega, es un spin-off. Eso quiere decir que el factor sorpresa de cada Assassin's Creed desaparece. Daros cuenta que cada vez que sale un Assassin's Creed la gente se pregunta, ¿dónde y quién? O sea, ¿dónde vamos a, dónde se va a jugar esta aventura y a quién vamos a controlar? Ese factor sorpresa desaparece con la hermandad. Estamos en Italia otra vez, estamos en Roma, una única ciudad... Que es cierto, es la más grande de la toda la historia de la saga. Cierto, pero la variedad de escenarios es pues nula prácticamente, ¿no? No era como en el 2, que a lo mejor pues tenías una gran variedad de ciudades, incluso puntos intermedios, por así decirlo. Y digamos que ese factor sorpresa desaparece. Ya no está la emoción de controlar un nuevo personaje, de meterte en la piel un nuevo personaje y vivir una nueva época. Ya conocemos todo. De hecho, a la hermandad tú te pones a jugar, si has jugado al 2, y dices, joder, es prácticamente todo lo mismo. Y realmente es así. ¿Es un defecto? No exactamente, lo que pasa que quizás eso limita un poco al juego, ¿no? Digamos que su condición de spin-off y de continuación de la secuela, pues le autolimita de alguna manera, ¿no? Es un daño colateral, pienso yo. Pero bueno, tampoco es que sea algo especialmente grave, porque insisto, el juego tiene mucha calidad y compensa ese defecto, o ese relativo defecto, con el contenido. Bien, eso es lo que respecta al modo historia, un modo historia trabajado. Vamos a hablar ahora del modo multiplayer. Y bueno, el modo multiplayer... Yo la verdad lo miraba con cierto reojo. Ya sabéis que esto es muy multiplayer metidos a calzador, como pasó en su día con Dead Space 2, que bueno, en fin. Y la verdad es que sin ser la panacea, porque no lo es bastante original. Digamos que ofrece un nuevo punto de vista a lo que ya todos conocemos. ¿Por qué? Porque digamos que el juego que dan el cazador y el cazado es francamente atractivo, ¿no? Es decir, cuando tú te metes en el en escenario, un escenario, pues escenarios además que están sacados pues tanto de la hermandad como de la segunda entrega, son escenarios muy amplios y sabes perfectamente dos cosas. Primera, tienes un objetivo al que tienes que matar. Y seguramente, aunque también depende del modo del juego, tienes a alguien que te está buscando a ti. Y ya, partiendo de esa base, la cosa, pues digamos que le ofrece al jugador una perspectiva mucho más atractiva que cualquier otro modo de juego ordinario. Es cierto, yo siempre digo que depende un poco de cómo juega la gente. Vamos a ver, un asesino de verdad, supuestamente lo que el juego te indica es que seas cauteloso. Es decir, que actúes de una manera más o menos discreta. Claro, tú cuando empiezas a lo mejor... ya ves a un tío pues corriendo por los tejados y ya sabes que ese tío o está escapando de alguien o está persiguiendo a alguien, ¿no? O ves tíos corriendo cuando todo eso está parado y ya sabes pero que hombre, ese es un jugador normal. Es cuestión de jugar. Claro, hay gente que no sabe jugar y desvirtúa un poco las partidas, pero claro, eso no es culpa del juego, evidentemente. Pero realmente culpa el multijugador. El multijugador para ofrecer un juego de la pilla está más que bien planteado. Está muy bien planteado. Y las dos actualizaciones gratuitas que recibió con los modos nuevos. Hombre, yo lo jugué cuando salió y después de la segunda actualización. Sí. Y la verdad es que son añadidos interesantes, ¿no? De todas maneras, lo que a mí no ha convencido quizás sea el tema de esa especie de radar que tenemos que nos permite tanto saber, bueno, es evidente que tiene que estar, tanto a nuestro objetivo como si nos están persiguiendo. Yo, sinceramente, la posibilidad de saber que nos están persiguiendo la omitiría. Yo la quitaría, sí. Yo la quitaría. Porque, bueno. Porque, no joder, sé. Pues entonces. Es que. Si, hombre, aunque quizá, lleguen con sigilo. Quizá para ponerte en tensión un poco. Sí. Pero coño, claro. Tienes que estar pendiente, tienes que proteger tus espaldas, por así decirlo. Si ves que un tío viene corriendo por ti, coño, este viene a darme por el saco. Ya. Que tiene sentido arácnido. Sí, sí, tiene sentido arácnido tu radar. Exactamente. Cheto. Bueno, modos de juego hay bastantes, pero yo, como ya dije antes, voy a resumirlos. Digamos que hay un modo deathmatch normal y corriente de toda la vida, en el cual pues son seis personajes, seis o ocho. Creo que eran seis. No me acuerdo. En el cual, pues lo mismo. Uno tiene que matar ocho. Vale. Uno, gracias. Tenemos que matar y evitar ser matados. O sea, tenemos un objetivo y somos el objetivo de alguien. Francamente divertido. ¿Cómo se plantea, o sea, cómo se equilibra quién gana y quién no gana? Pues dependiendo también de las muertes, dependiendo de si tenemos la capacidad de huir de nuestro perseguidor, porque evidentemente hay un tiempo límite. Y pues eso, es nuestra habilidad tanto para matar como para esquivar a nuestro perseguidor. Entonces se hace un baremo de esos criterios y el que mejor lo haya hecho, gana. Luego hay otros modos de juego cooperativos de tres equipos en los cuales pues un equipo tiene que matar a otro equipo y otro equipo tiene que matar a otro equipo y realmente se cooperan entre ellos, ¿no? Pues tú eres mi compañero, vamos a por estos, tú eres mi compañero, vamos a por los otros. Perfectísimo. Y luego también otro modo de juego bastante divertido en el cual pues hay dos grupos, uno persigue y otro escapa, por así decirlo. Es como si fuese una especie de deathmatch por equipos, pero con la diferencia que hay un grupo que solo puede escapar, no se puede defender, por así decirlo. Francamente divertido también, o sea, es un modo multiplayer diferente, bien planteado, o sea, no era fácil hacerlo, desde luego, o sea, tal como es Assassin's Creed, que era un multiplayer, pues tú decías, joder, ¿y cómo lo van a hacer? Pero lo han resuelto muy bien, hay detalles que se podrían pulir, evidentemente, hay cosas que no me han convencido, como el comentaba antes a Mugaguso, pero bueno, creo bueno, que... está el típico de capturar el tesoro también, ¿no? También, exactamente, capturar las reliquias, creo que era. Sí, que es un capturar la bandera sí, de la vida. En fin, lo típico de siempre. Pero bueno, creo que está bien resuelto y no está metido cazador, está bien resuelto. O sea, un multiplayer decente y yo me alegro por ello. Bueno, hablando un poco del apartado técnico, pues me parece sobresaliente. O sea, a nivel de calidad y cantidad, o sea, a nivel de detalle y complejidad de los escenarios, me parece sobresaliente. Al menos en PC, ojo. Sobre todo si le añades la cantidad de NPCs que te vas encontrando, o sea, es brutal. Pasando por la calle y te aparecen decenas y decenas de personajes secundarios y te abruma, la verdad. O sea, es sorprendente que el juego, pues, más o menos mantenga un poco la estabilidad en la tasa de frames, aunque bueno, mi PC es la hostia. No, en Play 3, en Play 3 hay, no, caídas, hay caídas de frames. Bueno, y hay bastante clipping a veces con paredes y con señores, que te clipeas con un señor y cosas del de estilo. Hecho, bueno, Mabuso, cuéntanos tu historia del caballo. Mi caballo mágico, caballo. Que entre dos árboles separados entre 2 metros, digamos, entre ellos, pues mi caballo se quedó en medio, en, digamos, como con el culo pegado a un árbol y la cara pegada al otro. Y se quedó ahí en medio, yo lo llamaba, me acercaba a él, no me podía montar, no le podía dar marcha atrás, evidentemente es un caballo, y claro, pues se quedó allí, y lo que tuve que hacer fue correr hasta que el caballo desapareció de mi radar del mapa, y volver a darle al botón para llamarle, y que ya vino normal, no vino con los árboles en la cara. Mauso, debiste sacrificarlo, estaba sufriendo. Pobre caballo. Bueno, apartado técnico, insisto, muy bueno. ¿Qué defectos hay? Popping. Popping es razonable, es la distancia de dibujados brutal, es normal que haya popping. Sí, hombre, puedes ver la ciudad entera desde... Sí, bueno, también clipping, pero es que... Hay ciertos sitios desde los que ves David, tenemos que ir al sonido rápidamente, se nos acaba el tiempo. Bueno, en lo que se refiere al sonido, doblaje fantástico. La verdad es que Ubi sigue haciéndolo muy bien en este sentido. Es cierto que algunas voces son más conocidas, bastante conocidas. Pero doblaje fantástico y apartado sonoro, banda sonora magistral. Ahí Jesper Keith es el compositor de bandas sonoras como Hitman, Unreal Tournament, sigue partiendo y la palación. De los otros dos, es que, sí, exactamente. Apartado sonoro, fantástico. Y como conclusión, una conclusión pues un poco rápida además, pero bueno, creo que hemos cumplido bastante bien. Diría que es un juego a la altura, a pesar de que muchos consideran que ha salido excesivamente pronto, lo cual puede ser cierto. La saga es posible que necesitas un periodo de letargo más amplio, pero a pesar de eso, hubiera cumplido y eso no se le puede quitar, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la hermandad es un poco la demostración de que Ubi, cuando quiere hacerlo, lo hace muy bien. Lo que pasa es que parece que está empeñado últimamente en no hacerlo bien, ¿no? Parece que el único cuidado que mantiene es con la saga Assassin's Creed. Con las demás, pues sí, bueno, la cosa es más dudosa. Así que es un grandísimo juego, es una grandísima continuación y es una saga que está en plena forma, esta Assassin's Creed, que si sigue mejorando, yo creo que va a ser todo un hito. Y bueno, a mí personalmente lo que viene a ser la historia me gustó bastante más que la de la segunda. Porque la de la segunda parte, pues, cuando llegas a la segunda ciudad ya te la hueles cómo va a acabar, y esta, la verdad es que está muy bien y la verdad es que te lo deja de tal manera que en la tercera parte te pueden sorprender con cualquier cosa, porque digamos un cliffhanger ahí brutal, que te deja ahí colgado. Y... nos tenemos que ir ya, tenemos que ir a ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que Sony me ha decepcionado y que Sonic Generations va a ser la hostia. Va a ser un SOTY, juego del año. Yo he aprendido que hemos creado un monstruo y Doba King o Bobby Kotick serán las nuevas palabras clave del complejo Land. Joder, lo iba a decir yo. Pues no he aprendido nada. Yo he aprendido que Sony me debe 3 meses de PlayStation Plus. Y un juego de 10 euros. Y un juego. Yo he aprendido que no tenemos fans, tenemos fans. Y que hoy hemos tenido público que es un pelín enchantment de más. ¡Hola, no! Bueno, voy a leer un par de comentarios, muy poco porque no hay tiempo. Arwen Chan dice: yo he aprendido que las trufas de chocolate con frambuesa están muy ricas. Estupendo. Pues, igual que sus pastelitos que estos que nos dio otra vez. Zoe. Arpiman dice: yo he aprendido que el cascanueces lo inventó Ezio y que Nintendo gobernará el mundo en un par de años. Tiempo al tiempo. Venga, otro más, da tiempo. Rusfir dice: hoy he aprendido que Sega va a volver a romper los corazones de sus incondicionales, que Sony parece un becario cuando alguien jode algo se calla como una puta por si cuela, y que la hermandad es el mejor Assassin's Creed hasta la fecha. Doctor Pollito dice: yo he aprendido que una pata en los cojones te puede matar. Y por último Zoefina dice: yo he aprendido que Zoe viene de Zoefina. Y ya para finalizar, que estoy deseando jugar a The Witcher 2. Me cago en la puta. Pues sí, lo sabía, tonto. Sí, pero bueno, lo he aprendido otra vez, me reafirmo. He aprendido que me lo pensaré 2 veces antes de volver a confiar en Sony. Y he aprendido que tengo que probar Assassin's Creed la hermandad. Me has hypeado, David, la verdad. Y es curioso porque a mí Assassin's Creed, ya sabes que no tal. Bueno, sin más, feliz fin de semana. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos el viernes que viene. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.